me sentí mal después. O sea, Gesa cuando lo conoció, sin que yo dije a escena de, tú eres Don Charmín, el de Plus Mix. Y yo así fue, bueno, muchas gracias, que no sé qué. Pero llegó. Yo sin de haberle llegó al Steel y fue así de Charmín. Y yo, ¿qué onda? Y me quedé así como que. Te juro hasta que hasta ¿quién le es esta bella mujer? Esta bella doncella y que fue se así ha acercado. Llegó en corto de ahí, le habló, le hizo plática y luego ya se fue. Se fue contigo, ¿no? Ajá. Y y yo así de ¿Quién es? Y no, en mi puta no me acuerdo. Hasta que me dijo. Y lo que te reconoció en la gente que yo. Y Charmín dejó ir su oportunidad, sí. Bueno, gente, esa es la historia de cómo Charmín dejó ir su oportunidad. Por milésima vez. Sí. Perdón. Yolo. Así es como Charmín defendió su virgen. No, no es que... Así es como Charmín defiende. Vamos con el pone. Ya está el spamming attack. Ah, ya empiezan a spammer. Ya soltaste la foto y todo. Hasta las 10. Fíjate que está programado. Ok, pone el podcast. It's going live. It's going live. Pone el podcast. Pone el podcast. Cállate, Marisol. Comida para gato. Comida para gato. Ok. Ay, Dios. ¿El Buki? ¿Sí? Vamos. Ay, ya. A ver, queremos ver que la gente se vaya metiendo. Que la gente se meta, hey, hey. Y al que más aplauda. Me chingo de risa de que escribí gente que se toma fotos con su iPad en el espejo. ¿Quién les hizo tanto daño? Y yo me tomé una foto con él. Me mandé una foto con él. Aparte traía camisa, nunca usé camisa. Hay una del señor Barriga que sale así frente al espejo y dice, ¿por qué? ¿Por qué el chavo siempre me pega con la pelota? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien cool. Oh, lo siento. Ay, Charmín, bájale, papá, por favor. What the fuck? ¿Está ese de fondo? Sí. ¿Problem? Y nosotros, ¿no? Cool. Me agrada esto. Qué bonito es hacer un podcast con usted. Sí, ya. Ya faltan 2 minutos para comenzar y no veo a la gente entrándole. Es que no le hemos. Yo ya la estoy spameando, papá. Y hasta que salga la imagen, amiguito. Mira, ya está el buen Norgardo Kun, alias Wally. Oye, que nos diga qué tal se oye, ¿no? ¿Qué tal se está escuchando, Wally? ¿Ya se escucha mejor que la última vez? ¿Perdón? Sí, estamos al aire. Estamos al aire. No te apures, es el pre-show, todavía puedes hablar. Ah, perfecto. Oigan, ya son las 10. Ah, ya, ya estamos en el pre-show. A ver. Ay, Dios. Tengo que instalar la app. Pues, ¿qué querías, amiguita? Amigueta, dice. Ay, no se tarda nada, aquí en internet está súper rapidísimo. Pesa poquito, ¿no? También. ¡Oh, ya está Natalia! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, hola, Natalia! ¡Hola! ¿Ya viste? ¿La que puse? ¡Ah, sí! Yo también lo tenía en mi Mac. Te amo, Natalia. Ay, Dios, fuertes declarations. ¿Ya salió la imagen? Yes. ¡Wow! ¡Spamming attack, amiguitos! Si se escucha mejor, dice el Waliberto Kun. Yeah. When I'm in. A ver, ¿qué? ¿No te deja? 17, ¿verdad? Me puso a abrir la app. Lo puse y salió eso. Así que sea. When I'm in. Está no, pegajosa, ¿verdad? Algo para poner de fondo así. Oye, empezamos. Lionel Richie. ¿Cuál? La primerita que te salga. Say you, say me. Esa mena. Ay, say papá. You, say me. Lionel Richie. ¿Vieron Río? No. Oh. Dios mío. La de. La de. Sí. No. Oh. Qué pedo con su vida. Pero siempre se me tocó porque en el tráiler. Siempre me tocaba ver el tráiler. En películas 3D en el cine, entonces el tráiler estaba en 3D. No, se debe y ver. Y había unas pompis en 3D, entonces. ¿Cuáles pompis? Sí, un momento en que la pelota de playa. Ah, de ya sé sí, cuál momento. Las narguillas y esa estaba en 3D. Oye, ¿por qué el intro lo dejaste? Son 30 segundos. Y le no sé si te acuerdas, pero estás hablando de aspectos técnicos en vivo. Ok. O sea, te regaño. Te llega la carta de Hogwarts. Ya, don Plusbit, no seas tan amargado. Tú cállate y escribe, perro. Sí, oye, escribe, ¿no? Escribe. No, don Plusbit, no me fe. Pensé en mi esposa y mis hijos. Pero tú no tienes esposa e hijos. Pero podría. No, no después de esto. ¿Qué tal soy yo? Yo no quiero estar aquí. Yo me gustaría ser alguien que no conocía el podcast y estarlo escuchando. Ah, me gustaría sí, estar ahí. Qué lindo. ¿Y a ustedes les gustaría? Ah, no, ¿verdad? Ellas sí están allá, del otro lado del micrófono. Pues ya, ¿no? Ya le damos a esto. No falta que pongas tus datos de tu cliente y todo eso. Guau, wow, ¿Qué? ¿Por qué no viene aquí? Es como cuando inventaron el pollo con sandía. Así me siento. ¿Así te sientes? Así me siento. ¿Orgasmo prieto? Orgasmo prieto. Es como que la América sea campeón, ¿entiendes? Yo lo hice con Facebook. No me acuerdo. Oh, no manches, estoy bien. ¿Está así? ¿Por qué? Buena, men. ¡Ah! Ya se metió Javier Ponce. Disque, pero es porque está gris. Ah, no tengo la más mínima idea. Me hace que no andan en chats. Bajen el rey. ¡Qué más! Transformers. Pues ya vamos a darle, ¿no? Más que lo querés. ¿Ya? Ya, lo. No estás ni spameando, nada más estás viendo videitos en YouTube. Pero ya les spameé. Sí, te estoy cagoteando otra vez. Ahí está, ya casi. A ver, vamos a spamear. Buena, me. Dile algo, yo. Échalo ya. Venga el intro. Venga, ya. ¿Ya no está nada de fondo? No. No me espero a Saf. Yo estoy, dale. Ok. Ahí va. Ya está corriendo. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkeye. Pero 700 no es coincidencia. Es mi Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Say what again? I dare you. I double dare you. Hey gente, bienvenidos a Powner Live 17 episodios. Tengo como siempre la compañía de Don Charmín. Hey, qué pachacha mi gente pechocha. 17 es un buen número. Esperamos siga creciendo. Esperamos seguir con esto. Asaf, también tenemos a Asaf López, como siempre. ¿Qué tal, gente? Arroba Zaporbulls. Oye, 17. Y siento 17 que episodios. Ya se oye bastante. Ya son bastantes, ¿no? Ya ve que de hecho son 19, ¿no? Sin contar un especial y. El beta. El beta. Sí. Oigan, pues hoy les traemos. Toy Story. Y bueno, para comenzar, ahí les va esta. Esta canción que seguro reconocerán. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas. Toy Story, gente, Toy Story. Toy Story. Sí, esta película de 1994, 95. Sí, es cierto. 95. Estás pensando en la 2, sí, cierto. Teníamos 4 años cuando esta película salió. Yo me acuerdo que la vi por allá del 90 y algo, no sé si 98, pero era este VHS. Y me acuerdo que esa la tenía yo. Estaba muy muy cool. La veía y la volví a ver. Yo me acuerdo que lo veía en un CD-ROM quemado. ¿Neta? No. Pues venía del futuro, ¿o qué? No, la verdad es que no me acuerdo cuándo fue la primera vez que vi Toy Story. Yo creo que fue la renté o algo así. Creo que sí la renté, la verdad no me acuerdo. Pues... ¿Qué más podemos decir de esta película? El director, ¿saben quién es el director? ¿Quién es el director? John Lasseter. Ah, de Pixar, ¿no? Pixar, que empiezan... Esta película es el primer largometraje de Pixar. Y es como su primer gran hit. Y luego este dude se vuelve como el super... Pues es el fundador de los fundadores de Pixar. ¿Qué? Que después, como director, solo tiene Toy Story 1, Bichos, Toy Story 2 y Cars. Que por ahí tiene algo que ver Steve Jobs también con Toy Story 1, ¿no? Sí, obviamente, porque fue el que apoyó a Pixar. Después de su salida de Apple, varios años después, llega y compra Pixar. Exacto. Y se convierte en el primer inversor. Cuando estaba en Next, ¿no? También, como en esa etapa de... Así es. Y es que él vio futuro en la animación a través de computadora. De hecho, es la primera cinta creada en su totalidad con animación... Claro, estrenada en el cine. Y es que sí te la vendía, ¿no? Es la primera película totalmente hecha por ordenador. Así por es. Computadora. Que parece tiempo. Bueno, perdón. Parece tiempo lo veías y se veía increíble. Ya sé, si la vuelven a ver ahorita, sí dicen chorros, eso me emocionaba. O sea, pero es que. Una cosa son las gráficas, pero la historia sigue siendo buena. Sí, la obviamente historia, historia siempre va a ser lo importante, sí. Pero las gráficas las veías antes y era wow. Es como leer un libro por sus hojas, ¿no? Y o sea, ¿quién lee el libro por sus hojas? Por la calidad. Ah, por la calidad de las hojas. Sí. Sí, sí, pero, la historia. Lo que me refiero es, por ejemplo, tiene los gráficos son solo un poco más solo un poco mejores que los gráficos de la generación pasada de consolas, de Xbox y PlayStation 2 y GameCube. Sí, también sale esta lamparita, ¿no? La de Pixar, la primera vez que la vimos, sí. ¿No? Que tenía un corto, ¿no? No sé si el corto sale en la de Toy Story. Es que Pixar antes de empezar con todo su boom de las películas, hacían eso, cortos nada más, exacto. Pequeños cortos. Que de hecho, como curiosidad, una parte en la que sale Woody y no Woody, hay unos libros que son precisamente cortos de Pixar. Uh-huh. Hay una serpiente en mi bota. No, a mí me encanta esta escena. Bueno, dejémoslo para después, pero... Que Tom Hanks es la voz de Woody en inglés. Y Tim Allen es la voz de Buzz Lightyear. De Buzz Yogurt Light. Tim Allen, el de... Mejorando la casa. Claro. Y en Latinoamérica, pues, Carlos II y José Luis Orozco, respectivamente. Obvio. ¿Quiénes son esos vatos? Pues, fíjate que es la gente del doblaje de antes, porque el doblaje latinoamericano, mexicano... ha ido agarrando pues la moda de Estados Unidos, ¿no? Que el doblaje lo hagan actores famosos. Ándale. Que yo creo que le quita pues chamba y mérito a los que desde un principio están han estado en el doblaje. Hay unos, por ejemplo, cuando fuimos a ver El origen de los guardianes, hay muchos gente de doblaje que siguen trabajando ahí, que sí le dieron, obviamente, porque pues solo de eso viven. Le dieron el papel principal a Mané de la Parra como Jack Frost, pero mira, que ni te das cuenta que es Mané de la Parra. ¿Sabes quién me encanta? El que es también el camión de Cars, que es Soli, que es este... que es varios. De hecho, en la de Cars al final se ve, o en la de Bichos, o la de Monster Inc. No me acuerdo. Ya ves que al final de las películas de Pixar siempre ponen cosas así. Sí. Que van como al cine y... sí, sí. Oigan, ese es el mismo tipo que dobla todas las voces. Sí. Que es la del cerdo, que es la del tráiler, que es la de... la de... ¿quieren nieve? Sí. Que también sale un número, ¿no? Sale a, creo que -103, que es el aula donde compartían Lasseter y los creadores de Toy Story. De salón. Sale ese número y el 95 también lo repiten mucho. Sabían que para la realización de esta película se emplearon a 100 personas. Y para El Rey León, que salió así como un año o poco menos antes que Toy Story, se emplearon alrededor de 800 personas. Dejaron sin trabajo a 700 personas al dar el paso a la animación. Es que es más fácil que estar dibujando. Y es más barato, frame por frame, ¿no? Hacerlo. Tal vez en ese tiempo no era tan barato. Ah, claro, bueno, sí, por el, ¿estás de acuerdo? La tecnología. Sí, la tecnología no era accesible. De hecho, para poder hacer Toy Story tuvieron que hacer una granja de computadoras. ¿Qué es esto? Pues conectar varias tarjetas madre para poder lograr el procesamiento con los diferentes procesadores de las computadoras que tenían. ¿Con 250 de RAM? Yo estaba viendo que, aunque tengan computadoras más poderosas, la animación se hace más detallada y por lo tanto el rendereado se tarda más. O sea, aunque haya más poder, se aprovecha. E igual el rendereado se tarda, ¿no? O sea, sí, el render siempre va a ser el dolor de cabeza. Te los, ¿no?, imaginas ya al final. Creo que ya quedó. Va el render final. ¡Paz! Y ahí, 3 semanas ahí rendereándose. 3 semanas de render, sí te lo creo, ¿eh? Que esta película tuvo tanto éxito que recaudó 10 veces más de lo que se empleó en hacerla. ¿Tienes la cifra de cuánto fue? Fueron como 30 millones, sí, 30 millones de presupuesto y se ganaron 300 melones. Para que le entres al business. ¿Saben cuál es mi escena favorita? ¿Cuál? Cuando dice, vos, échame una mano. Sí. Que de hecho yo también estaba viendo que Woody era un personaje como más mamón, exacto. Sí. De hecho en la biografía de Steve Jobs lo menciona. Y era un Steve Jobs. Un Woody, sí, como dices, malvado. Sarcástico, mamón. Y por esa razón se reescribió el guión. Exacto. El guión pasó por muchas, ¿cómo decirlo? Revisiones, exacto. Y oye, ahorita que dijiste Buzz Yogurt Light, ¿sabes que Buzz en primer lugar se iba a llamar Lunar Larry? Lunar Larry. Y después pasó a Morph Lightyear. Y ya después se quedó con Buzz, en honor a Buzz Aldrin, que es un astronauta. Oh, sí, el segundo nombre de empezar la luna. Oiga, pero qué buena historia, ¿no? Que de hecho lo vamos a ver en Campus Party. ¿En serio? Sí, a Buzz Aldrin. Oh, le voy a pedir que me firme una foto de Buzz Lightyear. Ok. Qué buena historia, ¿no? La de un niño y sus juguetes. Yo creo que es lo que... es que todos nos identificamos porque nosotros jugábamos y creíamos que los juguetes tenían... creamos historias, exacto, con los juguetes. Exacto. Empieza la película así, ¿no? Sí, es la escena inicial. Ay, se me olvidó. Andy jugando con los juguetes y su mamá grabándolo, ¿no? Sí, sí, sí. Que de hecho así empieza la 3. De hecho, si recuerdan bien, la película inicia con el papel tapiz de las nubes. Ajá. Y en la 3 termina con una toma que va subiendo hacia el cielo y se ve el cielo con nubes. Como empieza la primera, acaba la última. Bueno, la tercera, no la última. Porque ya anunciaron por ahí la cuarta parte. ¿Qué otra escena? Ah, esta escena que dice: y nosotros podemos verlo todo. Y da vuelta la cabecita de Woody. Si te andas friqueando, si te haces un juguete. También la parte de: eres el elegido. ¡Wow! No, de: eres un juguete. Y que dice: no hay señales de vida inteligente aquí. Y ya. No. Como dice, no está volando, está cayendo con estilo. Sí, y también no olviden a los estos, ¿cómo se llaman? Duendecitos verdes, los de la garra. Exacto. Ah, lo acabo de poner ahí, Jules Moon, la garra. Oye, el traje de Buzz Lightyear estuvo inspirado en los trajes que se usaron en el programa Apolo y en los trajes que usan los juguetes G.I. Joe. Oigan, ¿Woody o Buzz? ¡Ay! Okay. Pues, ¡vete! No, Tito, no, si vas a empezar aquí con jaladas de pelos. Sus preferencias. No, Tito, más que preferir. Es una pareja, es un equipo. Es el dúo dinámico. Eso es lo que quería que dijera, no sé. No. Yo también, a mí me encanta. No, me vengas con tus piteradas de pruebas. Oye, sí, psicoanalistas. Bueno. Mira, Pito, digo, Tito. No me vengas con tus pruebas psicoanalistas. Porque, no, aquí no van, Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra escena? La escena del cohete también es muy buena. Oh, sí, no, pero al final cuando le dice: ¿qué estás haciendo? Cayendo con estilo. Y que después ya nadie le cree a Woody, ¿no? Que lo van a ayudar. ¿Cómo se llama el perrito que de resorte? Oh, lo olvidé. Stinky. Y ya que lo va agarrando y lo suelta y cae, sí. Woody. Y yo dije, malos amigos. Ajá. Ahí se ve la amistad. Ahí se ve la amistad, exacto. ¿Y qué? Slinky, se llama Slinky, ya te corrigió Pike. Slinky. Ah, Stinky es el de Hey Arnold, de hecho. Stinky es el tío de Casper. Casper. Sid, ¿no? Casper. ¡Gasparín! Por favor, perdón, con tus nornicadas a otro lado. Se me hace fácil, pienso que ustedes son del mismo planeta que yo. ¿Qué más? Oye, que Woody iba a ser, no iba a ser este muñeco que conocemos, iba a ser un muñeco ventrílocuo, pero se rediseñó varias veces hasta llegar al vaquero, y lo del ventriculismo se lo arreglaron con el hilito que le jalas para que diga las frases. ¿Cuáles son otras frases aparte de la...? Llamando al comando estelar. No, de Woody. No. Ah, ¿de Woody? Ay, que hoy ya no es muy disperso, Tito. No, es de la serpiente. Alguien envenenó el abrevadero. Serpiente en mi bota. Nada más me sé. ¿Se acuerdan de las? De las frases. De las frases. Pónganlas ahí porque yo no. Y se llama Woody por Woody Strode, que es un actor de western de no sé qué tiempos, pero me imagino que de los tiempos del western. Oigan, esta escena donde está el perro blanco. ¿Se acuerdan? Ah, el ¿cómo se llaman esos perros feos? No es pitbull, es... Está como ponchado, ¿no? Es que según yo sí era un pitbull. Creo que sí. Bueno, que nos digan en el chat. O de otra raza. Pero haz de cuenta que esa casa, ya ves que tiene como hojitas de marihuana, de papel tapiz. No. ¿Nunca se han fijado? No. Y en el piso, la alfombra, no sé qué sea, es la misma que la de la película El Resplandor. Oh. Mira, Tito, y andas con Tocho. Billy Crystal iba a ser la voz de Buzz. ¿Y qué crees que dijo? Pues que no. Obvio, ¿cómo iba a trabajar en esos proyectos? ¿Y luego qué crees? Pues se arrepintió y es la voz de Mike Wazowski. Otra frase de Woody. Eres mi alguacil preferido. Ah, ¿no se acuerdan? Sí. Oye, dice, con razón esta ciudad no es lo bastante grande para los dos. Estaba viendo que estabas buscando frases de Woody y le pusiste frases de Woody. Sí, Woody Allen. De Woody Allen, what the fuck. Y dije, ¿por qué está buscando frases de Woody Allen? ¿Qué? Oigan, ¿qué juguetes identifican ahí en la película? Que ustedes vean que existían esos juguetes. Ah, pues obviamente los soldaditos. Los soldaditos. Ah, el teléfono. Este que tenía dos perillitas para dibujar. Sí, para dibujar. Scratchy, no me acuerdo cómo se llama. También, ¿qué otro juguete? La pelotita esta clásica ya de Pixar. ¿Pero esa la hizo Pixar o sí existía? Esa la hizo Pixar, creo. No, yo digo juguetes que existían y están dentro de la película. Ah, los carritos a radio control, digo, de control remoto. Sí. No, que no me acuerdo cómo se llama. Les digo porque Mattel en primera rechazó, más bien les negó los permisos para usar a Barbie en la primera película. Muchos sabrán que en la segunda sí salen. Porque Mattel pensaba que darle voz y pues vida a una Barbie le quitaba la ilusión a las niñas de ellas poder controlar e imaginarse su Barbie como ellas quisieran. Oye, dice que la raza del perro era un bull perro. ¡Ah, Bull Terrier! ¡Sí, cierto! Gracias, Molly. Oye, yo soy fan de cuando Woody, Andy, hace sus casitas de... De cajas. De cartón y todo, ajá. Eso, y pone... ¡Ah, el banco! El banco y al señor cara de papa con un parche y... Es de esos niños de los noventas, claro, que sí jugaban. Y es que Toy Story es para esta generación exactamente. De para niños nuestra. De los y que creció con Toy Story 1. La 3 creo que es para todos los que vimos y crecimos con Toy Story 1. Definitivamente. Y regresando al tema de Mattel, también pidieron permisos para usar a los muñecos G.I. Joe, pero se los negaron también. Hubiera estado muy cool, ¿no? Vernos G.I. Joe en Toy Story. Creo que Pixar sabe hackear tus sentimientos, ¿no? ¿Sabe cuándo debes estar feliz? ¿Cuándo debes estar triste? ¿Como Fabuloso? ¿Con tu nariz? Ya entré a la contest de a ver quién es el más chistosito de este blog. Se te fue el gol, nos van a cobrar el comercial, amiguito. Perdón. Córtala, mi chavo. A ver, antes que nada, dice Pike, trivia super cool. Si tú vas a cualquier parte de Disney y te encuentras a cualquier personaje de Toy Story, si gritas, ¡Andy's coming!, los actores se tiran al suelo y se quedan quietos un minuto. Y luego dice, si te encuentras a los de Monsters y gritas, ¡33-12! Ah, claro. Todos se ponen como locos. Qué buena También onda. Nos dice Pike que de los que él reconoce es el telefonito de Fisher-Price, el Barrel of Monkeys, y que se llamaba SketchUp, el de las bolitas con el que vas dibujando, y que para limpiarlo lo tienes que agitar. También el señor cara de papa, ese también. Oigan, es el Mattel, pingüinito también sale en esta película, en la primera. No, el pingüino es de la 2. ¿Y cómo se llama la novia de Woody? Clara. Sí, ¿no? Sí es Clara, la pastorcita. Sí, claro. Nos dice Moisés Mesa López. Sí, el niño malo de Toy Story 1 sale del recogedor de basura en la de Toy Story 3. ¡Wow! Tranquilo, Moy, tranquilo. Llegaremos a ese punto en los próximos episodios. En dos episodios, realmente. También que sale ya la clásica camionetita de Pizza Planeta. Uy, deberían en muchos otros lados. Sí, claro. Deberían poner un Pizza Planeta de verdad. Como, bueno, sí, como ya hay cerveza Dove y cosas así, ¿no? Como un Cajuna también, Cajuna Burger. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra escena memorable? A mí me friquea cuando Woody está en el cuarto de Sid y llegan estos juguetes todos tétricos. Tétricos, ¿no? Pero ¿cómo se les dice? Manipulados, Sí, que están, que tienen clavos y como partes de mecano. Llegan así como arrastrándose. Y sí, también mi escena favorita es cuando está Buzz arriba de la caja de herramienta y lo ayuda a salir. Ah, sí. Y a Woody le cae la caja de herramienta. ¡Oh, Buzz, ya salí! ¡Estoy listo! ¡Un poco más! ¡Y madres! Es triste, ¿no? Ver a Buzz aceptar que solo es un juguete. Ah, cuando ve el comercial, ¿no? Sí. Que son juguetes tuneados, dice Pike. Y dice Jules que punkeados. Eso. Para que te cuadres, por favor. Para que te cuadres. Para que yo me cuadre. Pero sí, no, cuando ve el comercial y se quita la estampa del brazo y dice Made in Taiwan o China, no me acuerdo. Ah, sí, que se da cuenta de que son juguetes. Y entra en una depresión tremenda. Sí. Y luego quiere volar y no puede volar y se cae y se le rompe el brazo, dude. Sí, se le rompe el brazo. Y se arranca la calcomanía que tiene abajo. ¿Ves? Eso fue lo que dijimos, Tito. Sí, sí. Pones atención. Perdón, perdón. Y este... Andan muy agresivos, de hecho. Todos mándenle mame a Tito. Sí, por disperso. Pero espérate. Y después se va, se lo encuentra la hermana de Sid y se lo lleva a tomar el té con María Antonieta y sí, su hermanita. Wow, ¿te acuerdas de los hombres? Sí. Pues claro, es María Antonieta de las nieves. La Chilindrina. No. No, no es María Antonieta. Otra escena, ¿qué más tiene esta película para ofrecernos? Ah, cuando le quita el casco por primera vez. No, claro. Sí, genial. Mis glóbulos oculares pudieron haber salido de su lugar. Que también sale la pista esta de los Hot Wheels, ¿no? Como juguete que sí, existe, que es donde cae con estilo por primera vez. Exacto. Y yo estaba viendo que los soldaditos, para perfeccionar el movimiento con pegándose una tabla a los pies, ya ves que tienen la basecita para pararse. Uh-huh. Entonces, así lo perfeccionaron. Se pegaron una tabla y cabrón. Y imitando. Ah, ya entendí. Es que no explicas bien, Tito. Tienes que decir, cuando los actores hacían para grabar los movimientos de los soldados, motion capture, ¿no? Se pegaban una tabla a los pies y así se movían. Exactamente, el motion capture. También soy fan de cuando vuela con el cohete, que lo lleva de sus brazos. Ah, sí. Y que va volando. Y que sí, que lo trae en la espalda. Dice, no es volar, sino caer con estilo. Sí. ¿No? Sí, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo con el estilo. Sí. Y caen exactamente en el carro de en Andy. El carrito. Wow. Que Andy estaba medio también disperso, ¿no? Como prepara toda la mudanza y le faltan dos juguetes y ya todo está en cajas, no le encuentra. Y luego de repente, ¡pum! Aparecen en el carro. Obvio, ¿nunca te pasó que se te perdían los juguetes y de repente aparecían ahí en un lugar así? Y dices, ¡oh, mis juguetes! Pero en el carro, ¿en qué? O sea, ponle tú que Woody sí, porque a Woody, no, a Buzz se lo lleva a Pizza Planeta en el carro. Sí. Y al siguiente día era la mudanza, entonces ese sí pudo haber aparecido ahí. Pero Woody, ¿en qué momento? Si siempre estuvo en el cuarto. Estaba medio tonto, Andy. Bueno, es que igual y tenía muchos juguetes y pues... Tú también estabas tonto cuando eras niño y nunca mejoraste, amigo. A mí se me hace que tú eras de ese niño que mataba perritos con... No, les ponía cohetes a los juguetes. Eras de ese niño que le ponía... Y que traía su playera de cerdo. Sí, ¿no? Le hacía... De calaca. No, cuando está dormido, sí, cuando está dormido así y dice, quiero subirme al pony. Oye, tú sí la viste hace poco, ¿verdad? No, mira, no, sí me acuerdo mucho. La has de haber visto como 1,000, 8,000 veces cuando estabas morro. El VHS. Bendito VHS. Dice Jules, cuando la hermana se lo lleva a tomar el té, vos vas a ser Miss Nesbitt. Ah, la señora Nesbitt. Sí. Con el sombrerito también era la onda. Y su delantal, no sé qué traía. Y sin un brazo. Qué triste. Y cuando hacen todo el plan para salir de la casa. Es lo que iba a mencionar. Sí, que sale del foco, ¿no? Piernas le dice. Ajá. Piernas, tú y Pato, al foco. Sí. Que dejan loco a Sid, Sid, ¿no? Sid Vicious. Chistoso. ¿Te imaginas los traumas que te puede generar eso? ¿Te imaginas que un juguete te voltee la cabeza a 360 grados y te diga que te puede hable todo? ¿Exacto? Y que, no, y que te diga después, juega bonito, Sid. Sí, de hecho, quedó tan traumado que ya lo mencionaremos. Que de hecho le dejan una marca a Woody, ¿no? Con el cerillo. Le ponen la lupa, ¿no? Ah, sí, con la lupa. Y se ve, después se ve una cuchara así como... Sí, tienes toda la fucking razón. ¿Cuál es? Oigan, nunca se ve el papá de Andy, ¿verdad? Dude, Andy no tiene papá, es como Ash. Dan a entender, ¿no? Que están divorciados, separados o algo. No, ¿por no qué? Sé. No, no sé. ¿Qué tal si es soldado o algo así? ¿Qué tal que salió por cigarros? Como el papá de Tito. Oliver Atom, ¿no? Y al final como despierta el papá de Ash. El papá de Ash. Sí, pero yo me sigo sacando de onda con las hojitas de marihuana. Maldito junkie, Tito. No. Muy mal. ¿Qué nos intentaban decir, ¿no? Y todos los niños que vieron tu historia son unos junkies marihuana. No se crean, no hagan eso. Luego, chavos, ¿qué me cuentan? ¿Cuál era? Preguntaste entre Woody y vos. Pero si pudieras decir entre todos, ¿cuáles son tus juguetes favoritos de No solo uno, varios. Bueno, sin tocar a Woody y a Buzz, creo que los soldaditos son muy clásicos. A mí Rex me desesperaba mucho. A mí Rex es mi favorito. Sí, a mí me desesperaba. Que no tiene nada que ver, pero dice, si un día te sientes triste, piensa en un tiranosaurio Rex tendiendo su cama. Rex que hablaba así como, sí, como, oye, Woody. Yo soy fan de la tablita esta para dibujar. Ese juguete se me hace cool. ¿Cuál era su juguete favorito, chavos? A ver, coméntenos ahí. Mientras decimos, Pike nos dice, Ash no tiene papá, fue concebido por midichlorians. Oh, I see what you did there. Oh, wait. ¿Qué otro juguete? El traductor está bueno también. Es que hay juguetes, por ejemplo, que son objetos totalmente inanimados, como el traductor o como la tablita para dibujar. Y hay juguetes que son como Woody, como vos, muñecos, que son más fáciles de interpretar, que tengan vida. ¿Tu juguete favorito? No sé. ¿No? ¿O el carrito? El señor Carepapa tiene mucha personalidad. Sí. Y Ham también. Ham, claro. Cantaba así como... También soy el carrito. El carrito también soy fan del carrito. Creo que solo sale en la 1. Espera, ¿te das cuenta que pierden el control del carrito? Sí. Lo pierden. Los juguetes. Sí, al final tratas como... Lo dejan ahí tirado en la calle. Sí. También el Slinky decía, oye, Woody. Que jugaba. Era muy cool. Que jugaban damas chinas, ¿no? Sí. Entre él y Ham, ¿no? Natalia dice que ama el tema de Gerudo Valley que tienen en fondo. LOL, nosotros no lo estamos escuchando. Sí, pero déjame ver cuál es. Pero sí, están bonitos. Acá la ¿cómo es? La. ¿Ofelia Pastrana? No, vato. La. No, tu selección musical. Ah, claro, claro que sí. Pues bueno. Las piernas de Barney con la caña de pescar. Traté de hacer una de pequeña y no me salió. Ay, qué triste historia. Ya sé. Eso fue Jules Moon. ¿Alguna vez espiaron a sus juguetes esperando que cobraran vida? De niño sí creías en eso, pero no lo hice. ¿No lo hiciste? ¿No los espiaste? ¿Tú? No, dude. No. Nobody got... ¿cómo es? Nobody ain't got time for that. Yo sí tenía mucho tiempo libre. Todavía. Ain't nobody got time for that. Tengo gigas y gigas de video grabado diario esperando a que se muevan mis juguetes. Dice Wally, el papá de Ash es el profesor Oak. ¿No ven que siempre estaba en la casa de Ash o la mamá en el laboratorio? Sí. Que en esta película al final llega la señora cara de papa, ¿no? Que dice, tienes compañía. Sí. Una señora cara de papa. Ajá. ¡Es una señora cara de papa! ¡Sí! ¡Ah, claro! Que me rasuraré el bigote. Claro. Que es cuando es la otra Navidad, ¿no? Sí. El primero fue su cumpleaños. Ajá. Y después llega Buzz en... ¿En? ¿Navidad? No, en cumpleaños de Andy. Ah, claro. Y ya después llega Navidad de papa. Y el perro. ¡Nuevos juguetes! Ah, sí. Y no... Ya me acordé, sábanas. El niño que regala sábanas. Y Ham dice, ¿quién invitó a ese niño? ¡Ah, sí, es cierto! Pero sí, soy fan de esa escena que están con el... ¿Qué es? El walkie-talkie. Ah. Sí, el walkie-talkie. Ya están acá como todos así en el cuartel, entre comillas, y ya reciben. ¡Una señora capa! ¡Cara de papa! ¡Sí! Se arranca el bigote. Ajá, sí, soy fan de esa escena. ¡Me quitaré el bigote! Y sale la hermanita... Pequeña, ¿no? Sale... ¿Cómo se llama? Molly. Qué cosa. Sí, es buenísima. ¿Cómo acaba esto? Así. En la Navidad y... Sí, dice vos. Dice, ¿no tienes miedo de que llegue un juguete o nuevo o algo así? Dice, Woody, con un Buzz Lightyear aquí, ¿qué puede llegar? Dice, y se oye la voz de Andy. ¡Un perrito! Ah, claro. Sí, es cierto. Este perrito café, ¿no? Como salchicha. Es un salchicha. Que en la 3 ya está viejito, ¿no? Sí. Pero bueno, dejemos ese tema para otro podcast. Ah, espera, nos dice Jules Moon. Pero hoy en Navidad es más notorio que no hay papá en la casa. Sí, eso sí. Ya que el papá no esté cargando a los peregrinos. Muy grave. Nos dice Moisés Mesa, el nombre verdadero de Andy, para que te cuadres, Tito, es Andries Van Damme. ¿Por qué yo? Esa identidad le pertenece a un profesor de la Universidad Brown, pionero de animación y ciencias de la computación, quien fue maestro de muchos de los creadores del filme. Es un homenaje. Oh, verde. ¿Qué tal? Nos vinieron a dar clases, gracias, papá. Gracias por la Intel. Les va a llegar una lechuza por ahí de Tex, ¿no? Hoy sí tengo hambre. Bueno. Entonces dale, vámonos a lo que sigue, papá. Pues, conclusiones de Toy Story. ¿Pasó? El comienzo de la animación por computadora, ya en largometrajes. Claro. Y también de historias muy buenas que con la que la gente de cualquier edad se puede relacionar. Claro, que es una película para niños, pero si te pones a verlo de otra forma, es una película para adultos también. O sea, tiene muchas cosas que te dan nostalgia, ¿no? Y sí, más en la 3, eso lo explotan más en la 3. ¿Tú, Charmy, conclusiones? Yo, a partir de que vi Toy Story, sufrí una concientización y guardo muchos de mis juguetes. Ah, claro. Y la verdad es que sí es... Toy Story 1 no recuerdo bien los momentos cuando era chico, porque como dijiste, teníamos 4 años, pero ya cuando la ves, cuando tienes, no sé, unos 7, 8, 10, te empieza a llegar más, y conforme la vas viendo, conforme avanza tu edad, te va llegando todavía más. Somos de esa generación que todavía le tocó jugar con juguetes, ¿no? O no sé... Todavía, los si niños todavía tienen niños, juguetes. Sí, pero cada vez es más temprana la edad a la que dejan, exacto, de jugar con juguetes. Y que ya quieren su smartphone. O su iPad. iPod. Y sus... Su iPod. Su iPad. Ándale. Sí. Dice tu hermana: primero defiendes a la galaxia y de pronto estás sentado tomando té con María Antonieta y su hermanita. Sí, es muy bueno. Pues, mi conclusión, una película que no pueden dejar de ver, que también... yo creo que nuestros hijos la van a ver, ¿no? Yo se la voy a poner a mis, claro, hijos, definitivamente. ¿A una edad suficiente? Sí, claro. Que la aprecien, ¿no? A los 5 años ya la pueden ver. A los 4 años. Yo creo que todas las de Disney y todas las de Disney Pixar y DreamWorks y todas esas deberían de ponérselas a los niños. O sea, quieras o no, les enseñan muchos valores con, sí, esas películas. Si tú no puedes, la película puede. Y bueno, pero claro, yo la 3 se las pondría más tarde, ya cuando estuvieran más grandes. No se las pondría así. A lo mejor uno y dos. Sí. No. Mira, dude. Se las puedes poner cuando son niños. Ajá. Y luego se las puedes volver a poner, sí, después. O sea, a ver, no, si están en la casa. Mira, Tito, es como si dijeras: okay, los niños chiquitos no pueden ver Toy Story 3 porque es para nosotros los grandes. No, pero, o sea. Bueno, ok. No la van a apreciar. Sí. No, mira, es que ellos los van a apreciar de una manera diferente, claro, a la que tú la aprecias, sí, sí, que es a otro nivel. Es que son niveles diferentes que también nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Como esta frase cuando se lee la 3 de: quítate, niño, yo esperé 11 años para ver esto. Había una página. Es que lo digo porque yo tengo mis sobrinas y ellas ya están en edad de que ya ven todas las películas de Disney y se emocionan con todas las películas de Disney. Y vieron Toy Story 3 y se emocionaron con Toy Story 3, les gustó bastante, aunque no la vieron de la forma que yo la vi. Exacto. Okay. En conclusión, si usted es niño y ve Toy Story 3, vuelva a la vez cuando sea grande y va a sentir... Para esos niños que nos escuchen, que ya tienen iPad y nos escuchan desde su aplicación en iPad. Ahí cómprenla en iTunes, está como en 60 pesos, ¿no? Dice Wally que yo les pongo Avengers. Mi asesor Marcos tiene su chavito de 4 y 7, no sé bien, y les pone todas las de Marvel y se los llevó a ver Iron Man porque los niños quieren ver a los superhéroes. Pero pues es que sí, también mis sobrinas ya vieron Avengers y les gustó. Oigan, dice también Moy que ya le va a llegar su lechuza. ¿Qué? Mickey Mouse sale en un reloj en la pared de la habitación. Oye, pero que lo ponga ahí en el chat. Te lo está mandando por el chat de Facebook. Ponlo en el chat. ¿Qué pasó ahí? ¿Que tiene influencias o ¿A qué? ¿A poco pagó el Puner? ¿El Puner Gold? Es que tiene el Puner Gold. Y con el Puner Gold puedes hablar directamente con nosotros. Oh. Aparte de que si te suscribes hoy a Puner Gold, te va a llegar tu set con la figura de... ¿De Woody Allen? No, de nosotros. Woody Allen. Con cabello también de cada uno. Cabello real. Cabello real, exacto. Y no les decimos... Ya para terminar, nos dice Jules Moon: una película que marcó a la mayoría de nuestra generación. Fuimos creciendo junto con Annie. Sí, exacto. Ese era mi punto. Era el punto, que crecimos con Annie, ya. Sí, eso sí. Stop, yo no me mami. Stop, mami. Vámonos con lo que sigue. Espérate, y Natalia. Natalia Pulet dice la generación del milenio. Sí, sí, somos nosotros. Vivimos no del año, no del siglo. Del milenio. Porque del milenio no es coincidencia. Ay, papaya de Papantla. Oigan, también. Hoy es cumpleaños de Lisa. Hoy es cumpleaños de Lisa. Y te preguntarás quién es Lisa. Es una pues amiga. Es la invitada del Powner 2. La número 2. La que reía mucho y no decía nada. Debieron de ver. Oye, ¿sabes qué hubiéramos preparado? Hubiéramos puesto su risa. Su risa de. Que nos debe la fiesta también. Ah, sí. Porque las fiestas de Lisa eran tradición y algunas eran épicas totalmente. Pero bueno, Lisa, si algún día escuchas esto, un abrazo caluroso. Abrazo caluroso. Es nuestra amiga fiel, Lisa. Oye, beso, abrazo y apapacho. Apapacho. Ya mencioné en el comentario del árbol. Dice Wally, en la versión Gold del Puner, claro, tienes Puner las Gold. Figuras de Sapo Ruth, Don Charmín y Tito con partes intercambiables. Partes intercambiables. Sí, aparte de que se acaba hasta la una, ¿no? Puner Gold. Ah, sí, tienes un acceso a unas pláticas. Al after, ¿no? Al after del podcast. Nada. Uf. Ahí ya sube de tono totalmente. Ah, el disco de albures de Charmín también. Y el disco de stand-up de Tito. Exacto, de mis chistes. Próximamente. Con el single ya oficial de Cántame Esta. No, a capela, ¿no? Ya tiene el tema de Powner a capela. No, bueno. Oigan, vámonos con las noticias ahora. Entramos en materia, papá. Cal. Pues bueno, Call of Duty Ghost es revelado. Que se venían los rumores, pero pues ya es oficial, ¿no? Ya es. Este 5 de noviembre, ¿cuándo acostumbran a hacer lanzamientos de Call of Duty? Creo que sí. Sí, 5 de noviembre. 5 de noviembre. Sí, que es el mes fuerte para las ventas de pues porque te llega en Navidad, lo pagas con tu aguinaldo. Y bueno, nosotros no lo estamos escuchando, pero... ¿Pero qué? No, que está en la música de fondo de Ghost. De Ghost, la sombra del amor. La sombra del amor. Es Call of Duty Ghost. Ok, ok. Ups, ahí por ahí van a escuchar dos cosas. Bueno, pues yo tengo una queja con Call of Duty. Échala, Tito, para eso es este poner. Para no dejarte hablar, ya cállate. ¿Decías, Asaf? No, habla, por favor. Tito, habla. ¿Qué pedo con esos lanzamientos anuales de Call of Duty? Es como exprimir la franquicia, ¿no? Es como un FIFA, pero de disparos. Exacto. Sí, porque... corrígeme si me equivoco, pero ¿Call of Duty tiene historia? Pues... ¿Alguien lo juega por la historia? Claro, no sé. O sea, mira, los Modern Warfare... Sí, yo tienen una historia buena. Yo jugué el 3 y me dejó así como que... A mí el que me gusta es el 2. El 2 es muy bueno, sí. Pero, no sé, como que... Cada entrega lo mismo y solo cambiar, personajes, armas, Ahora las balas son más grandes. ¿Y al rato qué van a hacer con el free to play? ¿Te van a cobrar a peso la bala o qué? Ni que fuera gocha. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, son tan capaces. O sea, son tan jodidamente capaces de hacerlo porque... ¿Y sabes qué es lo triste también? ¿Qué es lo que vende? Que un juego de Call of Duty cada que sale vende. Vende más que el anterior. Eso es un poco triste. Que son comerciales. Son juegos comerciales. Gente... ¡No sean necios, hombre! No sean necios. ¡Compre bueno! ¡Compre bonito! Juegue ¡compre breve. Barato! Juegue... ¡Juegue juegos independientes! También. Pero es como ponerle etiqueta, ¿no? Pero juegue de juegos... hecho, Braid es un juego independiente. Sí. Juegue como... juegos buenos. Y... Sí, de hecho. Bueno, no vamos a decirles qué jugar. Cada quien juegue lo que quiera. Hay mercado para todos y... Stop mami, ¿no? Stop the mami. Stop the mami. Exactamente. Si les gusta, si son prietos y les gusta comprar el Call of Duty cada que sale, está chido. Y lo hizo con voz de prieto. No, oigan, por ahí dice Fátima Mesa. Dice, ¿por qué no mencionan que en todas las películas de Disney sale Mickey Mouse? Ja, saludos. Pues mira, Fátima, ya lo mencionamos, pero lo volvemos a mencionar. Hablaste como Doctor Goku. Es que yo doblo al Doctor Goku. No, broma. Pues sí. ¿Tú no lo doblas? No sé qué opinas. Oh. Andas con todo, Tito. No, yo el que doblo es a Vegeta. Uy, caroto. Ya déjate de pendejadas. No, ya déjate de pendejadas, Chamín. ¿Tú qué opinas de los Modern Warfare? Pues digo, yo solo he jugado el 3. Es el único jugado de Call of Duty. Está... Había una versión para mujeres, ¿no? Que era con una plancha. No, no, no, no, no, ¿qué pedo, Tito? Por ahí me voy a ganar todo el... No, no, no, no. Pero, sí, no. Aquí ya se acercaba Doña Plus a meterle un trancazo. Te digo, pues me dejó así como que... está chido, pero yo esperaba más. Es me como lo... Iron Man 3. Ajá. Lo... Y ahorita viene tu comentario, sí, sí, amiguito. Sí. Me lo vendieron mucho, me lo recomendaron tanto que igual y me hypeé mucho. Puede ser. Oigan, y es que... ¿y a ustedes les gustan los queridos podescucha? ¿Les gustan? Poner escucha. ¿Les gustan los Call of Duty? Dice Wally que los nuevos de Call of Duty son copia de Battlefield. Siempre ha estado esa pelea, ¿no? Battlefield, Call of Duty. Sí, que Battlefield también pues va por su lado, que en compu se ve muy bien. Battlefield 3 o... No, no, en cualquier computito. No, bueno, o sea, de comparar compu a consolas. Sí, pero ¿cuántos años tienen las consolas? Sí, claro. Espérate a la nueva generación, amiguito. Pero pues siempre... Igual siempre va a estar adelante, sí, la computadora. Sí, ese punto, siempre. Todos pónganle corazón, ¿por qué no le ponen corazón? Yo le acabo de poner corazón. Éxito, pónganle corazoncito al Puner Podcast para ver cómo se llena de amor. Cómo se llena de amor esa barra. Así es, amigo. ¿Qué pedo contigo? Llénenmela de amor. Ah, no, ¿verdad? Tranquilo, amigo, tranquilo. Sí. Andas desatado. Es miércoles, no es viernes. Es que con eso del puente. Ay, el puente estuvo sabroso. Nada más un día que triste. El puente. Pero el puente el miércoles te alivian un chingo. Ya sí, sé. Ya no me faltan 2 días para que se acabe, sí, la semana. Bueno, vamos a entrar con lo que sigue. Dale yo. ¿Quieren hablar de Gears of War? Pues, ¿qué tienes para decirme de Gears of War? Pues bien rápido, ¿no? Que sí, muy rápido. Ya hay productor para... Para la película. Para la película de, sí, Gears of War, de la cual se ha venido hablando desde que salió Gears of War 1. Oigan, y que... Bueno, la verdad no sé mucho, pero... ¿Va a estar a cargo de Epic Games o qué onda? O pues va yo creo que tiene que estar muy, muy... Muy pegado al proceso. Sí, va... Pero... Ajá. Vi, va a estar Epic Games por ahí, Cliff Bleszinski, ¿no? No, Cliff Bleszinski ya no está en Epic Games. Pero regresó, ¿no? No. Pues bueno, tampoco soy fan de Gears. Scott Stuber es el encargado de producir la película. ¿Qué es conocido? Por Battleship, Ted, Safe House, oh my The Kingdom. God, Battleship. Ah, Ted también. Ya valió caca. Yo no lo conozco. Ay, bueno, pues... no hablemos mucho de películas. Ah, bueno, mira, The Kingdom sí me gusta. Safe House también me gusta. Ted me gustó. Battleship es un tremendo asco, pero está muy bien producida, debo decirlo. El guion es por parte de Stuart Beatty. Little. Stuart Beatty. ¿Qué otras películas ha hecho? He estado en cosas como Piratas del Caribe. Y Sock. Collateral. Collateral es esta donde sale Jimmy Fox y Tom Cruise, ¿no? La vi hace poquito. Ah, esa es buena. Esa está, me gusta. 30 días de oscuridad. Ah, buena. Pero no hablemos mucho, es una película de videojuegos. Recuerden que el apoya las películas. Tengo hay que darle la oportunidad. Ya que es un juego de tan alto alcance, de alto nivel, yo creo que sí les voy a dar el beneficio de la duda esta vez. Ok. Espero, de verdad espero. No, oigan, me falle. ¿Qué pedo con el chakra que raya paredes de lo más antiguo? Pues haz de cuenta que por allá en en el paraje de Mont Saint, situado, está en un hotel. Alguien por ahí estaba pues remodelando, viendo qué había abajo de ese hotel. Pues se dieron cuenta que había graffiti, pero que databa de 1551. O sea, era un chaca prehispánico. Sí, porque ya ves que luego vas al baño de la gasolinería del kilómetro 30, a la carretera Matehuala, y entras al baño y dice: el pelo estuvo aquí, María. O llama a este número si tú quieres. Diversión. Si quieres diversión. Hay un cómic muy bueno de que sí llama y es un señor. Ah, que, ya, y se divierte, ¿no? Ajá, se divierte y lo lleva a volar con. Sí. A planear. Sí. Y sí, sí, sí. Y que dice: no entiendo por qué nadie nunca ha marcado. Claro, es muy bueno. Bueno, estaban ahí en la exploración de esto y se encontraron que decía. Explórame cosas como. Anthony Francés, Justicia de Chavita, Annie, 1551. Joseph Borrell, 1551. Ay, pero pones el link para que vean los grafitis prehispánicos. Pues igual y no les entienden, pero no se crean. Pero date cuenta desde cuándo data esto de... Pues de andar pintarrajeando. ¿A ti te gusta que te rayen? ¿A ti te gusta que te la rayen? No, a mí no me gusta eso. Yo no le hago eso. Si ven algo que dice Don Charmín estuvo aquí, no era yo, era otro. Bueno. ¿Qué más tenemos? Sí. ¿Ya quieren seguir cambiando tema o...? Sí, dale, ¿por qué quieres seguir hablando de los chacas? Oigan, esta pantalla LG, curva de ¿qué? Uy, sí. Yo sigo sin entender, la verdad. ¿Qué? Qué afán de hacer pantallas tan grandes, tan caras y tan no disponibles. Oye, ¿pero son 166 mil dólares? No, 166 mil pesos. Ah, uy, ya uy, la conversión ya... Okay. Sí. ¿Pero es una pantalla para ver curva, televisión curva? ¿O es las pantallas, los nuevos celulares con pantallas curva? Digo... No, pero el precio debe ser una tele. Es una tele. Pagar 166 para reducir mi ángulo de visión. No, gracias. Me imagino que es 4K, ¿no? Sí, ya. Oye, y estamos volviendo a... Antes las pantallas eran curvas, ¿no? Pero al revés. Pero al revés. Ah, eran okay, curvas al revés. No, ¿sabes? ¿Es cóncava o es convexa? Ah, Tito, este... Pero ahorita que dijiste las teles... Cuando podías pegarle a la pantalla de la tele y no pasaba nada, porque tenía ese cristal enorme. Sí. Y ahorita le pegas a tu tele y se deforma todo, no sé qué pedo. Sí, eso sí. Definitivamente. Fíjate. ¿Alguna vez rompieron una de esas pantallas, bueno, de rayos catódicos, pero no, así curvas? No. Que tenían el vacío, o sea, es que tienen un vacío. No, la verdad, yo nunca. No sabías, están selladas al vacío. Entonces explota o algo así. Implota. No, pero ¿qué tal estos videos de YouTube de güeyes que están jugando Wii? Wii Sports. Y sueltan el control y... ¡Ah! Se quedan... Sí. Qué horrible, ¿no? Imagínate que compras tu nueva pantalla. Curva, 4K. Llegas con tu Wii, que se debe ver horrible en esa tele. Por la entrada. ¡Cuatro veces más pixeleado que antes! Y... Por eso, si usted es papá, no le compre un Wii a su hijo. Pensé que una pantalla. No. Mejor déjele la tele viejita. Déjele la tele viejita. Que son para esas teles. Bueno, pues lo que sigue también. Dale yo. Kevin Conroy no será la voz de Batman en Arkham Origins. ¿Por qué? Ya sabemos por qué, ¿verdad? Por el cambio de... Sí, porque lo hace otro estudio, ¿no? Lo hace Montreal. Warner Montreal. ¡Auch! ¿Te gustaba la voz de Kevin Conroy? Sí. Claro, papá, es la voz de Batman en todos lados. En la serie animada y todo esto. Sí. Sí, y creo que tampoco va a estar Mark Hamill. ¿Crees? Sí, de hecho... ¿Lo confirmas? ¿Me lo confirmas totalmente? Bueno, no te lo firmo, pero... Si no está Kevin Conroy, ya no va a ser lo mismo. Si quieres, te la firmo. Es mancuerna perfecta, ¿no? Que no sé... Aunque esté Mark Hamill, no... Pues igual y Mark Hamill ya no va a estar porque la fuerza lo ha llamado. Cierto. Oh. Y rápidamente hablando ahorita de la fuerza, el 4 de mayo va a ser ya. Uy, ya va a ser 4 de mayo. May the 4th be with you. Y estaba viendo que para 2015 sale Star Wars, ¿no? Episodio 7. Pero estaban diciendo que cada verano después de 2015 iban a sacar película. Ajá. Película, pero que iba a complementar el universo, o sea, no necesariamente ese episodio. Sí, iban a ser spin-offs. Exacto. Pero sí lo veo muy capaz y. Pero no sé, como que hasta me quitan las ganas. Sí, claro. Habrá que ver un trailer o algo, ¿no? O definitivamente lo descarto. No, sí, habrá que ver los trailers. Obviamente voy a ir a ver la de Boba Fett, y voy a ir a ver la de los Jedi así que salgan por ahí, o la de los Sith. Me gustaría ver una película que hable de Star Wars, pero de los tiempos de la Antigua República. Muy bueno. ¿Del universo expandido? Así es. Bueno, pues vamos con lo que sigue. ¿Ya vieron este video de el cortometral más pequeño del mundo? IBM se la mamó totalmente con eso. Sí, está. Me dejaron. ¿Sí se alcanzó? Impactado. Creo que sí se alcanzó. No, sí, pues ¿en qué consiste este video? ¿Es lo graban con un telescopio? Sí, está aumentado como. Mil millones de veces. 400 veces. Chingo mil de veces, para serte exacto. Y lo que hacen es que manipulan átomos y los ponen punto por punto y crean una pequeña animación, como de esas que hacían en sus libretes. Como un stop motion. Exacto. Exacto. A ver, chavos, a ver. ¿Ya me están telescopio, Tito? Sí, o sea, no, o sea, a lo que me refiero, es que con eso lo acercan, ¿no? ¿O con qué ven? Microscopio. Con un microscopio, amigo. Oh, ¿qué tal si lo hicieron en la luna, dudo? Puedes reírte, puedes reírte. Ok, este, bueno, para que se... ¿Consiste en qué? ¿242 cuadros? Son 242 cuadros, es un minuto y medio, un minuto, un poquito más. Ajá. Pero, dude, controlar átomos. Sí. Y hacer una maldita película, o en un cortito, con átomos. Ya por ahí Jules Moon ya me regañó. O sea, ¿cuánto ocio debe de tener la gente de IBM? Sí, ¿cuánto...? Y varo, ¿no? Imagínate, sí, para... han de estar así en su sala de juntas y... ¿Qué haremos hoy? Pues... hoy nos sobran 15 mil millones de dólares. ¿En qué los invertimos? Ay, ¿te acuerdas del microscopio mamoncísimo que está allá? Ay, sí, el que tiene 15 años y no lo hemos usado. Ay, sí, ¿sabes qué? Igual si agarramos átomos, hacemos una peliculita. Ay, ¿y qué hago figuritas? Sí. Ah. Y ya, se aburrieron porque era stop motion y el stop motion es tardado y lo dejaron así. Oye, ya, cábala, ya, qué huevo, vámonos. Oye, ponles el video para que lo vean. Obvio. ¿Por qué no están posteando, chavo? Don Plus Beats. Sí, señor, sí. Es que yo estoy en las máquinas, pues no puedo. Es el Ofelia de hoy, soy el Ofelia, el pulpo. Bueno, ¿qué más? ¿Quieren hablar de Iron Man? Pero dice Noel Andaverde que el átomo sigue siendo una teoría. O sea, ¿qué quiere decir con eso? ¿En serio el átomo sigue siendo una teoría? Que yo sepa. No, realmente los átomos sí existen. El modelo atómico sí es una teoría, según yo tengo entendido. Es que todavía se quedó con el modelo de Rutherford, ¿cómo se llama? Era este gigantesco. No pasó química en la prepa y no, ¿qué pasó? Dude, nadie puede ver los átomos. Son moléculas, ¿no? Lo del video. Son átomos. Dice ahí, es átomos. Es que, no, nota dice que, átomos que son aumentados 100 millones de veces. Exacto. Hasta fue a concursar. Ah, seguro eres de Covach, ¿verdad? Es Covacholo. Covacholo. Bueno, pues, vamos con lo que sigue. Vamos con lo que sigue. Ah, oye, también. ¿Qué pasó? Tú que eres experto en temas racistas. Diseñan una máquina para robar de una máquina, expendo. Así es, ocurre... Es que es muy gracioso. Ocurre que este... Y yo no me había dado cuenta hasta hace poco. Vi el video y todo. Pon el video. Espera, los estoy preparando para la nota, amiguito. Es un dude de alguna universidad, se ve, tiene cara de universitario, que dice, oh, yo no quiero gastar en cocas. Yo soy bien chido y bien inteligente y me voy a diseñar una maquinita. Es un brazo robótico con un motorcito. Para meterla a las máquinas expendedoras, levantar el brazo que trae, agarrar el refresco, la lata, está hecho para latas, bajarla y que pues poder tomarlo e irse con su lata sin haber pagado lo que debió haber pagado por su lata. Y me pareció chistoso y dije, ah, qué cagado, ¿no? Pero después me di cuenta que el dude era negro. Seguro después se fue por unos waffles y pollo para acompañarlos con su coca. Y su sandía. Y su sandía. Y al final remató con sandía. Soy fan de esta imagen que sale... Alguien por fin lo inventó. Y sale una pierna de pollo Kentucky. Y dentro sale de sandía. Y sale Barack Obama llorando. Ajá. Es muy... sangrona, pero es muy... Bueno, grande. La moraleja es que no sean racistas, chavos. Pero sí es muy chistoso... Que sea un dude muy inteligente que sea capaz de hacer este robot y que, okay. Y que agarra el refresco y todo el pedo y pues, o sea, sea negro y dices, y luego ¿por qué tienen los estereotipos, no? Sí, de hecho. Pero y bueno. Qué mal que use su intelecto para andar robando, ¿no? Ha de ser de esos que próximamente serán supervillanos o algo así. Ese negro no será un Tony Stark. El comentario racista traído de ustedes por Don Charme. No, broma. Lo blanco es lo mejor. Yo soy okay, Cocos no, Clan no, forever. No contestaré a eso. ¿Sonic? Sí, Charmin, lo blanco es lo mejor. Yo tampoco. ¿Quién fue el que lo dijo? Los blancos más blancos, solo hace y lo hace. No, otro gol por ahí, que te, Don Plusbits ya tiene muchas otro cartas gol que redactar. Oye, otro golazo como el de Piqué, ¿no? Ah. Pues bueno, vámonos con lo que sigue. Sonic tiene un juego que te hace correr de verdad. Es para los gordos, amiguito. ¿Para este forever gordo? Para este freaky geek gamer forever gordo. Forever gordo. Pues Sonic tiene un jueguito que es prácticamente una caminadora, corredora. Sí. Que tiene adelante de ti una pantalla. Y pues tú eres, me imagino que controlas la velocidad de Sonic con tu velocidad a la que vas corriendo. Pero son como 8 carriles, ¿no? Y cada uno tiene su personaje diferente. Por ejemplo, es que es como Sonic, Tails, Knuckles. Es que es como un juego de atletismo. Sí. Entonces tú vas ahí corriendo con Sonic para que hagas ejercicio mientras juegas. Claro. Que es como... ¿Pero en Japón solamente o qué? Ya sabes que en Japón salen los gordos. Pues sí, pues ahí es donde hacen todo. No, pero creo que llegue acá, la verdad. Pensé que también... los comentarios racistas era Charmin. No, no sé. Que Japón, en realidad Japón, la gente de Japón sí está bien loca. ¿Han visto los comerciales japoneses? Y sí. ¿Has visto el comercial japonés de Bob Esponja? ¡Ah, SpongeBob! ¡Ah! Claro, claro que lo he visto. Que todo esto de moverse cuando, mientras juegas, pues ha tenido su boom, ¿no? Con Kinect, con todos estos juegos para bailar y Wii Sport. Pero aquí es una vil caminadora, ¿no? O sea, no pues hay sí ningún sensor. Es que nada. Esos son arcades. Sí. Esos son, están sí en los arcades. Que por cierto, jugar cualquier cosa de ejercicio sí cansa. Ninguno no está acostumbrado a hacer estas cosas. ¿Había uno de box? Estaba bien cool, que los guantes pesaban 1 kilo cada uno. Ah, sí, sí, sí, que te agachabas. Rumble. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. A lo mejor no sabe por ahí en el chat. No me acuerdo cómo se llama ese juego de box. Erra, ya nos bueno pasó el video, Pike. No sé si sea el de. No sé si sea el de. El de Bob Esponja, pero ya. Weird Japanese marketing is weird. Así es. Sí, debe de ser. Y. Sí, Kinect Sports es tremendamente. Ya me acordé de otro comercial. De la chava que está comiendo como noodles. Ajá. Como Maruchan. Y se ve como si estuviera haciendo otra cosa totalmente diferente. ¿No lo han visto? No, no, no, no busco eso en internet. No, es que sale. Seguro le pusiste Japanese blowjob. En YouTube. ¿Qué pedo? Oigan, ¿quieren hablar de este traje, de este cosplay de Iron Man? ¿O? Hablemos. No, hablemos. No, no. Rápidamente y les pongo el video. Sí, pon el video del, pero vean mientras hablamos de Iron Man. Hablemos de Iron Man. Pásalos tú. Yo no soy de esos, Tito. Que me inviten un café o algo primero. ¿No eres de esos que piden permiso? Nada, no sé. A ver, chavos. Primero, ¿quién ya vio Iron Man aquí? Sí, ¿quién vio? Vayan poniendo si ya lo vieron y qué les pareció. Porque luego les vamos a spoilear la super, hiper, mega película. Lol. A ver, Noé ya la vio, Jules ya la vio. Yo ya la vi. Tito, ¿ya la viste? Mira, no importa, vamos a spoilerearla porque... No, la has visto, no, Tito, no, por eso no tienes novia. No, para todos los que están en el chat que no la han visto. Por ejemplo, Wally. Wally, no te pierdes de mucho, amigo. Sí, Wally, pero tú eres... Ya te lo spoilearon en la escuela. ¿Tu opinión mejor? ¿Eh? ¿Tu opinión mejor? Ahí está, ahí está. Mira, la verdad, Iron Man 3 cumple como película de Disney. Como blockbuster. Es un buen blockbuster. Sí. Entonces, ¿coincidimos en que la 1 es la mejor? La 1 es como... como... ¡Wow! ¡Iron Man! La 2 es... ¡Ja, ja, ja! ¡Iron Man! Y la 3 es... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La 4? ¿Iron Man? ¿Es that you, Iron Man? ¿Que la 1 es de Disney también o todavía no? No. Ouch. ¿Qué opinas del mandarín, amigo? Dude, ¿qué opinas de él? Muy chistoso el vato, la verdad. Ah, sí, es un actorazo aparte. Sir, es un Sir. Sí, es Sir Ben Knightley. No, perdón, Sir Ben Kingsley, perdón. Y bueno, la verdad la película me gustó. ¿Pero por qué me gustó? Pues porque está entretenida. Está entretenida, aparte, dejé a un lado... Es que Sí, yo creo que a partir de ahora, todos ustedes, cada que vayan a ver una película de Marvel, dejen a un lado totalmente su conocimiento acerca del personaje, si leen el cómic o si leen de algún otro lado, y vayan como un mero espectador de cine a ver la película. Esperen que la película los entretenga y disfruten la película, porque luego van en plan de, ay, oh, espero que sea tal cual está en el cómic, como es el personaje, y van a la película, gastan dinero, gastan en sus palomitas, gastan en el refresco, esperando verlo así. Salen enojados de la película y en realidad se les arruina el día. Entonces, mejor quítense todos esos y vayan a ver la película. O sea, sí, como lo que es una película donde el protagonista es un sangrón, presumido, sarcástico, o sea, y eso lo hace muy bien. O sea, es que es Robert Downey actuando de Robert Downey. Sí. El personaje es divertido, la verdad es divertido. Y la película, pues, la verdad a mí me pareció divertida, entretenida, tiene sus momentos de acción. Pero como película de superhéroe de cómic, no me gustó. Por esa parte no me gustó. Por la parte de que voy a pasarla chido al cine, pues está chida. Okay. Creo que te entretienes más en los trailers, ¿no? Pero qué trailers. No, amiguito. ¿Qué? ¿Cuándo salió? Salió el Thor. Salió Star Trek, Star Trek. Y deja tú cuál otra nos salió. Rápidos y Furiosos 6. Carros, adrenalina y chicas en bikini. Ay, ahí tuvimos 3 gigasms. Wow, chop chop, Mastrodonio. Ah, claro. Parapa de Rape. Es que está sonando, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Man of Steel. Te entretienes más en el... ¡Ay, también nos salió ese! Sí. Espero que no estemos en un Powner más adelante hablando así de Man of Steel. No, te lo aseguro. Creo que no. Te lo aseguro. Tampoco yo creo que tampoco de Thor y yo creo que tampoco de... No, Star Trek. Lo último que tenía que escuchar, yo apago las luces y me voy. Miren, yo... Cuidado. Yo creo que si Star Trek está tan buena como espero que esté, yo creo que le hacemos un especial de Powner Podcast. Sí, ¿no? De Star Trek, no... Que por cierto, en Plus Beats, amiguito, este blog que lo tiene de todo, han salido varios clips. Hoy salió uno donde sale Scotty corriendo, salió ya anterior uno donde sale Spock y se avienta una frase bien épica, frase de las sagas anteriores, de las películas anteriores. Y ahí tenemos todos los trailers. Si usted no sabe qué es Star Trek, que dudo que usted sepa qué es Star Trek, vaya y véalo. Ok, de las opiniones que tenemos, por ejemplo, Carlos el Pecha... dice horrible. Horrible. Sí, la verdad. Sí, pueden decir que está horrible. La verdad, sí está horrible. Mike dice pésima. Y que gastan tiempo. Y el tiempo es dinero. O sea que gastan dinero al doble. Sí. Porque no está nada barato el boleto del cine. Menos que vayas en miércoles. Pero aquí somos nórdicos. Vamos el sábado en la noche. Ay, ah, nos dice Pike que hoy estrenaron la penúltima de Star Trek en Netflix. O sea, el reboot. ¿Qué Tito? ¿Qué cuentas? ¿Tú qué esperas de...? Pues aquí en el fondo. ¿Qué esperas de Iron Man ahora que ya te spoileamos y te dijimos que es fea? Pues yo pienso que lo hacen para bajarme el hype y decir, ¡oh, Iron Man! Pero para ver sus caras creo que no. Y pues no sé, quiero, de todos modos quiero ir a verla, Dude, ¿quieres ir a verla y no fuiste a ver el Hobbit? No. Wow, eso se puede arreglar. No, ya no se puede arreglar. Ya no va a volver a salir más que 25 años. Espérate, sí, 5 años, 25 años, sí, cuando sea 7D o algo así. Pues hablaba. Oigan, vamos con lo que sigue, ¿no? Claro, dale. Bueno, en esta opción, en la app de la semana, tenemos Mematic. Esta aplicación, si ustedes ponla ahí en el chat, mi buen. En el chat, a ver, ahí Charmin les va a poner. ¿Qué les voy a poner? Pues, ¿cómo se llama la aplicación? Mematic. Chao, tampoco están tontos los que nos escuchan, claro. No se entienden. Ah, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? Uy. Mira, ya nomás estoy escuchando a una persona y creo que soy yo. Bueno, ¿qué hace esta aplicación, mi estimado Tito? Pues para todos aquellos fans de los memes, pues te permite hacer tus propios memes, ¿no? Y la versión Pro te permite hacer tus propios memes con tu propio fondo y la foto de una persona. Pero la versión de prueba está muy... la versión gratis está muy completa. Vienen, vienen... Aquí ya están emocionados y dicen, ya la quiero, LOL. Memes para hacer. Por ejemplo, vienen estos de los de desmotivaciones. Las desmotivaciones, oh. O vienen los de... Toda annoying Facebook girl necesita su aplicación. Ya puede ser tú la annoying Facebook girl. Viene la annoying Facebook girl, viene Futurama Fry, viene el de The Office, ¿cómo se llama? ¿Dwight? ¿O? Ah, sí, sí, sí. Viene Exhibit, viene... Hipster Ariel. Hipster Ariel. Why Not Soyver. Viene Karate Kyle, que es buenísimo. Pues prácticamente vienen todos, ¿no? Sí. ¿Y se van actualizando? Sí, de hecho, había una actualización que llegó, porque extendieron los memes que había. Ok, yo tenía también una en Android antes de que me lo robaran. Y de hecho, lo padre de estas es que puedes... Viene la letra del meme, que es como que le da el efecto. Oh, lo hace más... Yo. Más realista, más... Sí, porque luego hay quienes bajan la imagen y le ponen ahí con Comic Sans su, claro, su comentario. Entonces... Sí, para que hagan sus memes bien hechos, ¿no? Exacto. Y que pues por ahí dejen algo en Facebook o qué. Ah, sí, hagan memes y que los dejen en Facebook. Ajá, exacto. Bueno, sí. En la página del Puner. Claro, en la página del Puner. Oigan, denle corazón otra vez, ya se nos está acabando la gasolina. Es que si no le dan al corazoncito, se baja la pila y ya no podemos seguir. Por cada que usted no le da corazoncito, el niño de Dios llora. Dale, vámonos con lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues ya sigue la sección favorita y querida por todos, dude. ¿Neta? Mouse de abuelita. Vamos bien rápido, dude. Vamos rápido. Es que ya está somos bien, unos está pros. Bien. Unos pros. No, Mouse de abuelita. No, ¿saben? Pues no sé qué le das tú, pero... ¿Y saben qué toca? Hey Arnold. ¡Hey Arnold! Oh, me encanta. Soy fan de ese intro. Opening, no sé. Está buenísimo. Sí, está es buenísimo. Como que... Como... Hey Arnold. Blucecito y acesón, chido. Claro. Y vuelvo a... O sea, ¿sabes de qué soy súper fan? De la falda que usaba Arnold. Ah, falda. No, es una camisa, dude. ¿Es una camisa? Es una camisa. ¡Oh, por Dios! ¡Se me hubiera engañado! Right in the childhood. Sí, es una camisa. En un capítulo se ve que... Que se la levanta y dice... Exacto. Dice era de esas caricaturas que te dejaban enseñanzas, ¿no? Dude, es que era lo que más me gustaba de Arnold. Que siempre te dejaba una moraleja al final. Arnold siempre ayudaba a la gente, ¿no? Sí, aparte era como todo cool, todo chingón, ayudaba, era el... Tenía cabeza de balón. Tenía cabeza de balón, y aparte era güero, no era prieto, entonces estaba chido. Sí, era nórdico. Como nórdico el vato. Sí, claro. Nórdico. Que sus papás nunca aparecen así. O sea, bueno, él es huérfano, ¿no? Hay un capítulo en donde los sueña, ¿no? Sí, hay un capítulo donde los sueña. Y hay un capítulo donde salen grandes, de hecho. Que se besa como que, oiga, pero si no, mal recuerdo. Bueno, sí, pero también yo recuerdo mucho este capítulo donde sale un chico que no puede pasar del cuarto año. No sé si lo recuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero Arnold lo ayuda a pasar. Y para enseñarle matemáticas, agarra a un niño y le hace como si le fuera a golpear. Y ya me dice, son los dientes que le tumbé. Sí, ya me acordé del capítulo. Sí, es... No, ¿sabes qué? El cuarto. El cuarto de Arnold. Todos queríamos tener el cuarto, sí, de Arnold, ¿cierto? No, era genialísimo. Sí. Oh, sí, que tenía la vista. Sí, tenía transparente. Como... Sí, los vidrios, sí, ajá. Sí, sí. Oigan, también tenía personajes muy que te encariñabas con ellos, ¿no? Gerald, con este peinado de ¿cómo se le llama? Afro. Pero es que afro. No era afro, era como de basquetbolista de los 80s, ¿no? Sí, sí, sí. Y también salía el hombre pájaro, que vivía con puras palomas, ¿se acuerdan? No, el hombre paloma, ¿no? Bueno. El chico del pórtico, ¿cómo se llama? El chico del pórtico. Era genialísimo. El chico del pórtico, ¿no? Eugene, dude. Todos tenemos un amigo Eugene. Oye, dude, pero diles a nuestros escuchas que por cada vez que le dan corazoncito, el chico del pórtico sale del pórtico. No, broma. Eugene, cierto. Ah, ese capítulo me daba mucha risa. Eugene, que era... Le pasan puras desgracias. Y luego le dice... Pero siempre que me pasa algo, estás cerca tú. Entonces tú eres el de la mala suerte. Sí. No. Y al final se va en el camión, pero se va como a la mitad. De... Bad luck, Eugene. El original. A lo mejor es Brian cuando crece, se cambia el nombre, pero claro. Bad luck. Si no, Bad luck. Se cambia el nombre, le siguen pasando malas cosas. No, también el chico chocolate, el niño chocolate. Ah, claro. Que también hay un capítulo donde lo hacen dejar la adicción, ¿no? Sí. Como una especie de intervención. Sí, así como bien yonky. Ese capítulo estaba bien bueno. Y al final dice, oh sí, gracias Arnold, porque Arnold es el que le ayuda. Gracias por ayudarme y no sé qué, pero ahora trae paletas, al final del capítulo trae paletas. Ah, claro, cambia. Sí, me recuerda a Ken Berger que hoy no se metió al chat. La bicicleta de Gigi. Era azul, ¿no? También Helga Pataki. ¿Cómo se llamaba el gordito? Este. Harold. Sí. Harold. ¿Qué onda, como así? ¡Mi Barney's back! El capítulo del Barney's back. Oh. Que se quiere ir a vivir a la isla, ¿no? Y que en el transcurso de no ir a su Barney's back e irse a la isla, le empiezan a pasar cosas que la soluciona conforme le enseñaron. Este, ¿qué es? ¿Judío? Sí. Sí, que le enseñaron. Y que al final regresa, ¿no? Y habla así el Corán y empieza a leer y ven acá. Sí, el Corán. ¿Cómo se llamaba? Sí, no, no. Era Oscar, ¿no? ¿Oscar quién? El que dices. No. El chavo. El barbón. Es un barbón. No, era Harold. Ah, Harold, cierto. Bueno. ¿Qué más? Tenía película de Hey Arnold, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Tenía película? Sí, tenía película. Ah, sí, es no. Cierto que hasta salió en el cine, ¿no? Sí. Yo soy fan de cuando hay un terreno baldío, pero lo arreglan y limpian todo. Y lo hacen sí, en su cancha de béisbol. Y está muy cool ese capítulo. Yo soy muy fan de cuando en Los Simpsons llega Skinner y dice, Martin, tú te encargarás de organizar un torneo de baloncesto con los vagos. Oye, sí, que no es Eugene, es Eugene. Pero le decían Eugene, ¿no? Yo recuerdo que era Eugene. Eugene. Es lo mismo, Eugene. En inglés debe ser algo así como Eugene. Oye, todo el mundo nos está diciendo que sí salen los papás de Arnold, pero al final. Es que nunca terminé de ver ella. No, ni yo. No quise que mi infancia acabara. También era fan yo de... Igual acabó. Cuando... Cállate. De el... Pues ending, que era muy cool, de... Sí, la como... pantalla azul, las letras amarillas. Ya sé. Claro. ¿Qué más? ¿Qué onda con la cara del abuelo? Ah, sí, que dicen que tiene forma de pene. Ajá. De nepe. Ahora sí, tienes cara de pene. Que hablaba así como, hey, Arnold, oye. Uy, cuando el abuelo termina la primaria. Wow, de ese sí no me acuerdo. Sí, que le ayuda a Arnold con sus tareas y todo, pero llega a quinto grado, no me acuerdo. Y es cuando ya no puede ayudarle porque ese grado ya no lo cursó el abuelo. Porque era de estos niños que no terminaron la primaria porque tuvieron que trabajar. Entonces ella no le dice, no, tienes que terminar y no sé qué. Y se motiva todo el abuelo. Uh-huh. Y luego no puede y se vuelve como que rebelde y quiere dejar la escuela. Y al final regresa y termina. Y luego dice, ya acabé la escuela, ahora voy a ser presidente de los Estados Unidos. También lo chido del abuelo eran sus historias de guerra, ¿no? Ah, sí. Que luego Arnold no le creía. Y hay un capítulo donde tiene un monumento, ¿no? Wow. No, es del Día de los Veteranos. Es el... Oigan, capítulo del Día de los Veteranos. El capítulo que me friqueaba cuando veía a Hey Arnold era el del tren fantasma. ¿Alguien lo recuerda? Creo que cuando que olía. ¿Olía qué? Azul, ácido. Azufre. Ah, olía azufre. Sí. Y de hecho el capítulo se acaba y se oye chu, chu, chu, chu, que va el tren fantasma. O sea, sí existía, era un tren que te llevaba al infierno. Y entonces estaba... Sí, tenía como sus creepypastas, sí, ¿no? Sí, tenía, exacto. Nos dice Susana y cabe, lo mejor era la abuela loca. Sí, la abuela loca que siempre le hablaba, oye, sargento, no sé qué, ¿vas a cenar? Y ya, mientras cazaba moscas, ¿no? Oh, sí. ¿Cómo se llamaba el chico de la gorra verde? Sid. No. Ahorita te digo, en un momento. Bueno, mientras Jules nos dice, si no tiene una escultura de ti de chicles masticados en su closet, sí, no te ama. Ah, LOL. Claro, cierto, muy cierto. ¿Qué onda con ese... Overly Attached? Overly Attached. ¿Es la Overly Attached Girlfriend? Ya, para que veas, aquí tenemos Overly Attached y el Bad Luck. El Bad Luck, exacto, oye. Sí, pero... ¿Qué más? ¿Qué otro momento memorable de Arnold? Oye, ¿sabes qué? Todos conocemos también a una Rhonda. A la chica rica de la clase, la alta esta, que siempre así como que, ay, ay, que no sé qué. La fresa, ¿no? Y hay un capítulo donde se queda pobre. ¿Neta? Ah, no me acuerdo. Es que hay tantos capítulos buenos que es difícil recordarlos. Sí, se queda pobre e intenta ocultar que es pobre diciendo que Por ejemplo, ¿qué le pasa? Creo que se le rompe los lentes o algo se le rompe y empieza a decir como que, ay, es la moda, ¿qué no vieron la revista? No sé qué, y todos, ah, sí, Grania Ronda, ella es la rica, no sé qué. También que a Arnold le gustaba a Ruth, ¿no? ¿O cómo se llamaba? Era alguien que también tenía cabeza de balón, pero tenía el pelo castaño. ¿No se acuerdan? ¿No era una chica pelirroja la que le gustaba? Ahorita la pongo. Era ella. Ah, creo ya. Creo que aquí nuestra chica en las consolas quiere decir algo ahí. Ah, que las dos le gustaban, sí, cierto. ¿Ruth y quién más? Y ella, es mira, nuestra, aquí está. Es nuestra Jess. Es... aquí en postproducción. Tienes que grabar. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. ¿Cómo se llamaba la hermana de Helga? ¿Alguien sabe? Sí, dilo, adelante. Ella sale en un capítulo cuando van a ser de Julieta. Ah, claro. Y es Julieta. Sí. Y que Helga hace todo lo posible por ser Julieta. La quiere matar. Sí. Ya después sale esta. ¿Quién dices que es la...? La que va a interpretar a Julieta. Ajá. La que también tiene cabeza de balón. Ajá. Ya luego sale esta. La otra chava se llama Lila, ¿no? Ajá, ya luego sale Lila. Que después Lila le ayuda a Helga porque Helga le confiesa que está enamorada. Dice, dice Natalia que Laila. Laila, sí, ajá. La hermana y, de. Bueno, en Olga, español, ¿no? Es Lila. Ah. Este. Ah. ¿Qué onda con este chico que respiraba atrás de Helga? Ah, creepy. ¿Cómo se llamaba? Qué pedo, y que siempre le pegaba. Oh, rayos, olvidé. Olga se llama la hermana de Helga. Ajá, pues okay. Olga y Helga. Y el papá que vendía controles, ¿no? ¿Se acuerdan? Ah, el papá de Helga, sí, vendía controles. Oye, chico, ¿no quieres un control? Otro capítulo que recuerden. Ah, ya se metió Lore Rojas. ¿Se acuerdan de Patty? La Navidad. No, la chica grandota así, que intimidaba a todos. Oh, playera. Sí, cierto. ¿Verde? No, una así gordita. Sí, grandota. Como que una chica bullying, que les hacía bullying a todos. Que era como, ay, ¿cómo se llamaba? Que era la única a la que le daba miedo. Ah, Helga, claro, ¿no? ya. Que ella misma, el mismo estilo de dibujo, es el al que ayuda a Arno. Pero no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. ¿Cómo se llama el que hablaba así? El del diente así. ¡Harold! ¡Harold! Sí, sí. Briny se llama el que respiraba. ¿Briny? Ajá, Briny. Y el chico alto que era como... que vivía en una casa de madera. El de playera como color mostaza. Era Stinky. Stinky. Que se hace como famoso, ¿no? Sí, en el capítulo se hace famoso. Es el de la soda, ¿no? El refresco. Sí. Pero está bien raro, ¿no? Porque se hace famoso y luego de la nada se vuelve a ser pobre otra vez. Sí, algo le pasa, ¿no? Uh-huh. Sí, pero me encanta porque te deja enseñanzas, te daba valores. Si antes la tele te podía educar. También, por eso te digo, si ustedes no pueden... La tele puede. La tele de los 90. También el capítulo donde Stinky cosecha una calabaza, ¿no? Gigante. Claro, sí. Y lo pasan cuando está lloviendo, cuando está nevando, sí, cuando hace un chorro de sol. Y al final dicen, vaya, hemos tenido tantos climas en una sola semana. Se parece a San Luis. Oye, sí que... Nos dice, por ahí nos dice Jules Moon. Ah, no, primero, Lore Rojas nos dice que la boda es su episodio favorito. También. ¿Se acuerdan del episodio de la boda? Yo no. No, yo no, la verdad no. Sí, soy muy fan de. Ahí sí nos quieres contar, a ver si nos acordamos. Y dice Jules Moon, también había un señor de las palomas como aquí en San Luis versión Arnold. Claro, sí lo mencionamos. Sí, también lo mencionamos. Nos dice Cabe, Stinky también es un vampiro. Ese capítulo es buenísimo. Cuando al final te deja como la intriga de que sí, realmente eso no es. Ajá. Exacto. Sí. Ah. Chico del Pórtico, claro. También ya hablamos del Chico del Pórtico. ¿Qué más? Dice Susana, tu carnala. Fueron 5 temporadas de Hey Arnold. Y el último capítulo fue donde Arnold encuentra el diario de su papá y encuentra el mapa de su último viaje. Sí, también. Que su papá se llama Miles. ¿Miles? Uh-huh. Oh. Y su mamá se llama Stella. Y el cerdo, la mascota de Arnold, se llama Abner. Ese cerdo era Abner. La onda. Sí, cierto, Abner. Dice, Jules sí se acuerda del capítulo de la boda, que es cuando Helga sueña con la boda. Y... Ah, dice Mike, el de la tortuga grafiteada. Oh, caray. Oye, por ahí dice Susana que... Sí, sí, sí. Ella la tortuga no habla, sí. No, bro. La tortuga grafiteada, sí, sí. Ah, oh, eso es muy bueno. Tortuga grafiteada. Sí, oh. Hay una tortuga que está grafiteada y todos la ven así como que... Ah, no me acuerdo si está en el acuario o dónde. Y van y la limpian y todo. Y la tortuga es feliz. Ay, qué bonito. eran bonitos. ¿También alguien se acuerda de Phoebe? La amiga de Helga. Sí. Que le gustaba a Gerald, ¿no? No. Ah, sí, sí, sí, sí. También hay un capítulo donde se ganan boletos para ver a... Ah, el artista de moda. El artista, ¿no? ¿No? Ajá. Sí. Y que Phoebe secretamente le gusta mucho el artista y concursa y se los gana. Sí. Y se lleva a Helga y se da cuenta que el artista es como... Ay, como un farsante. Ajá. Un farsante. Ah, ¿qué hace? Que ni escribe playback, sus rolas, hace playback y así. Y se va toda decepcionada. Sí. Eso me recuerda a una película donde sale... A la sale... de Lizzie McGuire. Ah, no, no, no, no. Después sale... A la de Lindsay Lohan. Sí, sí, sí. Esa, chavo, ah, me las sé todas. Disney copying Nickelodeon. ¿Se acuerdan también de El Gran Gino? Que era como el padrino de la escuela, que vendía dulces acá, oh, clandestinos. Eso me encantaba, sí, que la escuela tenía su propio... Como si fuera una pequeña ciudad. Exacto, exacto, esa es la palabra. Sí. O cuando le Perdón, pero es que me llegó un ataque de nostalgia. Cuando juegan los de cuarto contra los de sexto, el fútbol americano. Está muy bueno ese capítulo. Yo me acuerdo del salen béisbol. Salen los de sexto grado. Chale, creo que tengo que verla otra vez, hace mucho. La pasan todavía en Nickelodeon por las noches. Yo sí, soy prieto y no tengo cable. Ah, chalala. Pero sí, ese capítulo cuando pelean contra los de ¿qué? Sexto grado es muy bueno. Se enlodan y todo y está muy cool. ¿Algo más? Que sí. Si te acuerdas del primo de Arnold, Arnie el feo. Wow, no. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo ya vimos! Acordé, ¡qué pedo! ¡Ya me acordé de él! ¡Qué miedo! ¡Es genialísimo! Arnie, wow. Aquí el chat sabe más que nosotros, Charmín. ¿Se acuerdan de Curly? Es el de corte así de honguito y anteojos. Ah, claro. Que alguna vez le tocaba ser el chico de que estaba encargado de las pelotas, de repartir las pelotas en el recreo. Y se lo saltan y le toca así. Y toma como... Se encierra en la oficina del director y exige como si estuviera secuestrado algo, como si fuera terrorista. Y empieza a exigir un chorro de cosas. Esto también buenísimo. Es decir, tráiganme una leche y que esté buena. No quiero nada de juegos. Está muy bueno ese capítulo. Que también el papá de Gerard era como muy ahorrador, ¿no? Era, oigan, están usando la grabadora. Así es que, 5 no sé qué, por no sé qué, eso significa no sé cuántos dólares al mes. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, cierto. Sí, era chiquillo castroso, dice Natalia. Sí, ¿cómo se llama? Curly. Sí, realmente sí era castrosísimo. Y que hablaba como así. ¿O cómo se llama? El de la gorra verde, yo no me acuerdo. Sí. Era, oye, pero... Que él era como tenía como botas, el pobre, ¿no? El pobre de, sí, de la... Que luego se metió en problemas y así. Ah, qué buena onda. Sí, Arnold, la verdad. ¡Oh, el de nado sincronizado! ¡Sí es cierto! Ese capítulo es genialísimo. ¿De qué trata, Charmín? Cuéntanos. Pues que ya ves que el entrenador como que siempre quiso ser más. El entrenador de... como de educación física. Ajá. Y alguna vez, no me acuerdo bien cómo es que recuerda su... el nado sincronizado, cómo está vinculado al nado sincronizado. Pero los chicos lo ven tan deprimido y así, que hacen el equipo de nado sincronizado. Me acuerdo mucho que para la coreografía utilizan una película donde un caballo de un niño se va. Entonces el niño es como, adiós, no me acuerdo del nombre del caballo, adiós. Y le da mucha nostalgia. Y eso, usan esa base de esa película para hacer el nado sincronizado. Creo que compite contra, no sé si su esposa o su ex esposa, pero le gana. Y es como que siempre tuvieron esa rivalidad de quién era el mejor. porque los dos eran como profesores de educación física. Wow, de ese sí no me acuerdo, pero ¿qué tal? Marcó la vida de Charmín. Es que ese Arnold. Sí, la verdad sí es muy cool. Yo creo que marcó nuestra vida de... De alguna manera. Sí, de alguna manera. Por ahí nos quedó manera. Una enseñanza de Arnold. Tal vez no me acuerdo cuál es ahora, pero... Oiga, hay un capítulo donde tiene una maestra, ¿no? Pero después cambian de profesor, o ese profesor sustituto. Ah. Y todos se ponen de acuerdo para tirar el lápiz al mismo tiempo. Ah, como sí, que sí, sacarlo sí, de sí. sus casillas. Pero él, muy buena onda, pues los comprende también. Ah, oh, la broma del lápiz. Sí. El señor Simmons. El señor Simmons. Wow, aquí tenemos a un verdadero fan de Hey Arnold. Sí, que luego van a su casa. Hasta traes la baldita. Es una camisa, Dios mío. Que luego van a su casa y le ponen la corona esta, que les pone esa dinámica en clase y nadie le hace caso, pero la dinámica es que se ponen en círculo, alguien se pone la corona y tiene que decir lo que le gusta o las virtudes del que tiene enfrente. Me acuerdo porque le toca a Helga y enfrente tiene a Arnold, entonces fue así como que, pues es un cabeza de balón y no sé qué, y el señor decimos, no, Helga, así no es la dinámica, que no sé qué, y ya, entonces es un alboroto. Está buenísimo. Sí, la verdad sí. Creo que es de mis caricaturas favoritas de Nickelodeon ever. Las de esa época. Pues sí. Junto con Bob Esponja o qué más. Cacto. No, mira, no compares Bob Esponja. Bob Esponja es despuesito. Sí, claro. No, espérate, no, pero, bueno. No, esta a mí no me entiendo, pero. Sí me gustó Bob Esponja, pero. No, bueno, pero en nada comparado a las contenido. Claro, claro, te entiendo. Sí. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues apagamos las luces y nos vamos. No, ¿qué onda? ¿Qué más? ¿Qué más quieren decir de...? Díganos ya comentarios finales sobre Hey Arnold, cómo marcó su vida, cómo marcó su infancia. Oigan, y pues que también nos digan de qué quieren que ranteemos. Tiene videojuego Hey Arnold. ¿Sí? El videojuego es como de la película y solo está para Game Boy. Pero bueno. Hey Arnold. Hey Arnold, sí. Nos dice por ahí Lore Rojas, oigan, ya hablaron del capítulo de la psicología, que supongo que es donde se conocen Helga y Arnold. Perdón, psicóloga. No acuerdo. Es que hay tantos capítulos que no me acuerdo de Hey Arnold. Pero ¿qué? ¿De qué se trata o qué? Ya, no sé. habla, cuéntanos. Habla, cuéntale los controles, por favor. Pero habla fuerte. Pues empieza a ir con una psicóloga y le empieza a contar de todo, de que en su familia la tratan mal, porque siempre la hermana, que ya dijeron cómo se llama, Olga. Porque Olga siempre ha sido la más lista, la consentida, y desde que era chiquita no la pelaban, no le hacían el lonche y nada. Entonces le decía, mamá, ya me voy a la escuela. Simón. Y le dice, ¿me vas a llevar al papá? Y él decide, nah. Se sale y estaba lloviendo. Entonces, claro. Y se ve que estaban muy chiquititos, sí. No me acuerdo como de qué edad. Y estaba lloviendo y ella camina y se encuentra a Arnold y Arnold tiene un paraguas. ¡Sí, es cierto! Y le dice, está bonito tu moño. Entonces como que desde ahí. Y se hacen amigos. Entonces, no me acuerdo qué pasa, creo que empiezan a molestar a Arnold y ella lo defiende. Y entonces se queda, Arnold se queda así como de, ¿por qué? Y ella así de, pues porque solo molesto yo. Y ya fue cuando le dice, estúpido, cabeza de balón. Y ya no me acuerdo qué le hace, pero desde ahí se enamora de él. ¿Alguien chale, se acuerda? Las mujeres y sus actitudes, ¿verdad? Sí, qué pedo. ¿Saben de cuál capítulo me acordé? Del de cuando hace un chorro de calor. Y siempre me acuerdo de ese capítulo cuando hace un mondrigo calor aquí en San Luis. Que todos están así como derritiendo y sudando. Y luego lo mandan por la bolsa de hielo. Y va corriendo con la bolsa de hielo y llega con todo el agua. ¡Agua! ¡Oh, está genial! Y siempre sacan la expresión de, se podría hacer un huevo. Claro, huevo, sí es cierto. No, y luego van al cine y vamos a ver algo refrescante en el cine. Y infierno en llamas. El día más caluroso de la tierra. Pues es así. ¿Alguien se acuerda del capítulo donde Arnold sale vestido de conejo? Y como que lo humillan y él acepta la culpa y Gerald se da cuenta de que él no tenía la culpa. ¿Alguien se acuerda de ese capítulo? Es este. Para mí, para... Como niño es fuerte. O sea, los cuates te sacan de los pedos. Sí, esa es la enseñanza. Estaba muy chingón eso. Y por ahí dice, cabe. Hey Arnold me llegó a dar miedo por los capítulos de miedo. como el del conductor del tren, claro, que ya lo mencionamos. O el del asesino que vive en una cueva. O el de la novia fantasma. O el fantasma de la casa de huéspedes de 4. También había otro. Que se metían al parque. También se acuerdan del huésped que nadie conoce. Que dicen que es un espía. Ah, claro. Cierto, el que ve con una camarita y deposita el dinero. Sí. No, en el capítulo en el que le cobran, oprime los dígitos, abre como una caja fuerte y sale un papelito de I own, de te debo. Ah, sí. No. Sí. Que luego al final le llega un paquete y todo el mundo quiere verlo para saber qué es o qué hace él, porque nadie sabe nada. Y es una foto de todos los huéspedes y todos los que viven ahí juntos. También los huéspedes eran la onda, ¿se acuerdan de ellos? Me acuerdo de Oscar. Claro. Que era un holgazán, ¿no? Y vivía con su esposa, Oscar. Y su esposa trabajaba. Sí. Y otro asiático. Ah, sí. Claro. Ay, ¿cómo se llama? Y uno chaparrito que destruía edificios, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué otro vecino? Digo, ¿qué otro huésped? No, sí. Ya ves que por qué le dices holgazán. Ernie, dice Mike Martínez que se Ernie. Que sacaba como su disco de country, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Es muy bueno también. El judío, dice Natalia. El judío. ¿El judío es Oscar? Ouch, me puse un aprieto, no pensé que no sé de qué lado. Yo tampoco me acuerdo. El judío. El judío. Me acuerdo que antes yo compraba la revista de Nickelodeon y todavía salían en parte de la revista, era un cómic y salían varios cómics de las series que salían en Nickelodeon, y había uno de Hey Arnold, había también uno de Kablam, chavo. Kablam, ¿no te acuerdas de Kablam? Tienes que acordarte de Kablam. Claro que nos acordamos de Kablam. Sí, es Oscar, ¿no? Exacto. Sí, es Oscar. Natalia, gracias. Es Oscar el judío. Y bueno, dice Susana, el atal de Helga que le hizo Arnold en su armario, con chicles y todo. Claro, sí, ya lo habíamos comentado. Sí, sí, sí. ¿Qué se nos escapa? ¿Qué se nos escapa de Hey Arnold? ¿Algo, Charmín? Yo creo que es todo. No es todo, obviamente. No, pero es todo, pero de lo que nos acordamos. ¿En verdad no se acuerdan del último capítulo? ¿De la boda? Yo no. No, la boda cuando... es un sueño que tiene Helga. El último capítulo es... de hecho, son dos capítulos finales. Uh-huh. El abuelo le empieza a contar toda la historia a Arnold y sus papás. Sus papás eran exploradores. Sí, sí, sí. El último capítulo es... encuentra el mapa en el diario del papá. Después de que el abuelo le contó todo, encuentra el diario, encuentra el mapa y se va. Pero ahí es donde acaba, ¿no? Ahí se acaba. Ahí se ven los... Porque me acuerdo que lo sueña, ¿no? La que tenía, ¿no?, cabeza de balón era su mamá. Sí, sí, sí. Pero me acuerdo que lo sueña, ¿no? Como que van en el avión. Y el güero era el papá, ¿no? Ajá, sí. Sí, llegó el papá. Que nace en la selva. Sí. Ah, en un volcán. Y justo cuando nace, el volcán llega a la selva. ¡Oh! Dice que tampoco no se acuerdan del de los veteranos. Ese fue un buen... capítulo. Creo que ha sido un mouse de bolita de los más exitosos que hemos tenido, ¿no? Porque la gente sí nos dice. Sí, nos dice. No, nos dice Cabe. Yo siempre creo que Dino Spumoni era una parodia de Mijares. ¡Wow! Dino Spumoni. Soldado del amor en esta guerra entre tú y yo. ¡Wow! Dino Spumoni, cierto. Pero no se murió en amor. No se murió en amor. Se hizo parte de la fuerza. Claro. Ah, no, se hizo uno con la fuerza. Dino Spumoni, cierto. Wow, está muy cabrón. Wow, ya me voy de aquí. Pues bueno, ya, conclusiones. ¿Alguien quiere empezar? Tú, el que habló. Bueno, como conclusiones, yo creo que de las mejores caricaturas que se han hecho, no solo por Nickelodeon, sino de caricaturas en general, por el contenido que trae, el valor que tiene, es de lo mejor. Para mí siempre será de mis favoritos. Y siempre guardaré en mi corazón a Hey Arnold. Muy bien, Charmín. ¿Jules? Pues yo también, y la sigo viendo y me sigo emocionando y me da igual mucha nostalgia. Porque yo creo que me acuerdo que era en la época en la que llegaba de la primaria y prendía la tele, y en ese momento estaba Hey Arnold. Yo llegaba de la primaria, salía de la primaria rápido corriendo para ver Hey Arnold. Voy a llorar. No es cierto, se me fue el aire. Y... pues nada, está genialísimo, porque sí, tiene los personajes de todo tipo, tiene enseñanzas, tiene chistes, tiene gags increíbles, es genial. Jules, ¿algo que quieras agregar? Pues también iba a decir lo mismo, Charmin, ¿no? Es lo mismo, que salía de la escuela y estaba ella, también me marcó, como que me identificaba mucho con ella. Creo que a todos, ¿no? Nos marcó. Yo no iba a la escuela y veía todas las caricaturas. Bueno, pues yo de mi parte también coincido con ustedes. Era una caricatura que valía mucho por su contenido. Personajes memorables, los que dijimos a continuación. Y siempre tenía esa enseñanza o ese creepypasta. Y pues sí, también de mis caricaturas favoritas de Nickelodeon. Pues es todo, gente. Ya nos vamos. Hora de irnos. Gracias. Gracias a los que nos... Muchas gracias. Y que siga y que siga la música en Radio Recuerdo. Canal 86. En Monterrey. En Monterrey. Ah, tú no te la sabes. Vete. Vete. Ya para despedir, ¿quieren leer algo de comentarios? Saludos. Pues Cabe solo dice que es la de las mejores series de su infancia. Lore, que no llores, o sea, no, siguen pasando. Hey Arnold, no llores. Sí lloré, pero soy fuerte. Los papás de Arnold eran como Indiana Jones, pero Indiana con H, entonces otro Indiana Jones. Es Indiana Jones. Es High Indiana Jones. Y te hablan, Jules, que te hablan Natalia. Hay un beso a la chica más mamona y guapa. Entonces, ¿sí? Un beso tronado. Un beso. Oiga, Anita. Nos vemos el viernes. Y también dice Lore Rojas, mi caricatura favorita, lloremos todos. Ya, LOL. Ya. LOL. Bueno. Y otra vez, Iron Man sucks, apesta totalmente. Vayan a verla, vayan a verla. Sí, que no les digan, ¿no? Que no les piden. Sí, al final de cuentas, como siempre lo hemos dicho, ustedes tienen su opinión y ustedes sabrán. Claro. Bueno, también, bueno, por último, el teleprompter. Recuerden que pueden darle like a la página de Facebook, que es www.facebook.com/pwnerd. No, perdón. pwnerdpodcast. También está la página de internet, que es www.pwnerd.net. Y estamos en iTunes, próximamente los episodios. Jeje. Les van a llegar todos de trancazo. Sí, pero ahí para que se entretengan un rato, ¿no? Sí, pero ya, es que el chango que nos hacía eso desarrolló una adicción al tabaco y luego al alcohol. Y luego se empezó a meter unas líneas ahí de sustancias. Y lo tuvimos que meter a rehabilitación. Sí, pero ya está rehabilitado, tiene 25 días sin meterse nada. Un aplauso para el chango. Felicidades, chango. Un abrazo caluroso al chango. Pero ya, estarán próximamente los episodios. Javier se llama el chango. Javier. Ah, no, pero no es Javier Ponce, LOL. No, ya se fue. Uf. No olviden darle corazoncito al poner podcast. No, no es como el chango de Cruz y el payaso. Es mejor. Es mejor. Sí, este no fuma. Bueno, pues ya para despedir, muchas gracias, Don Charmín. Sí, porque era tabaco masticado. Sí, es que jugaba béisbol. Y tenía un sombrerito, ¿no? Bueno, Don Charmín, pues muchas gracias. No, pues yo siempre muy feliz de estar aquí y muchas gracias a la gente que nos escuchó. Rápidamente los que quedan, Jules, bueno que está aquí pero nos estaba escuchando. A Natalia que siempre nos escucha, muchas gracias Natalia. A Cabe también que siempre nos escucha. A Mike que también nos escucha en este momento y su opinión de Iron Man es la misma que todos aquí. MX Karg, ¿quién es? No sabemos, pero gracias por estar escuchando, esperamos te haya agradado y esperamos verte el próximo miércoles a las 10 de la noche. A Lore Rojas, que también ya nos escucha, siempre nos ha escuchado, creo, espero. Y a Susana también. A mi hermana. A Don Changuín. Y al invitado, ¿no? Al invitado. Que es la Charmincilla 2, ¿no? Nada. Ah, chavo, no la quemes. No, y al invitado que, pues... Pues gracias, invitado. Cuenta, ¿no? Sí, para que sea esto más personal. Exacto. Pues, no está chido que te digamos invitado. El Anonymous. Somos Legión. No, pues muchas gracias, gente. Nos estamos viendo. Esto fue el Puner Podcast edición número 17. ¿El Puner Podcast? Toy Story. Toy Story. Exacto. Ya me despedí de todos, ¿no? ¿Verdad? ¿A ti despedí? Sí. Ah, no, muchas gracias, Tito. Gracias por ser el Hooters, digo, el host. El host. Muchas gracias, Pito, digo, Tito. En las máquinas, ¿no? Jules, también gracias por participar. Se supone que yo no iba a hablar y que nada más iba a estar dejando la cama. Pero me sacaron de que sea nuestras estupideces. Falta de cultura, okay. De ingeniería. Sí, es la que nos jala las cuerdas aquí en el podcast. Bueno, yo soy Tito, arroba guión bajo Tito VL en Twitter. Que mi hermana cuenta por dos porque ahí está mi mamá. Ups. Hola, señora. Un saludo, señora. Bueno, pues esto fue Pogner Podcast, episodio 17. Toy Story. Toy Story. Vámonos con la 2. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious?